FM Moreno 90.1. Estación de radio. 7 de la tarde en punto. Aquí estamos nuevamente con Leonardo Smerling. ¿Cómo andas, Leo? ¿Bien? Bien, bien, bien. De vuelta entre los vivos. Al ruedo. La H1N1 no te llegó finalmente, ¿no? En realidad nunca se supo. Ah, bueno. Nunca se supo. Por si acaso me dieron la cuarentena y el famoso Tamiflu y me mandaron a mi casa a que no salga. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero ya salí. ¿Te parece? El viernes pasado, cuando pasábamos parte de la entrevista que vamos a completar hoy con Rolando Astarita, tratábamos de actualizar la perspectiva política económica que avizora la crisis del capitalismo, que se prefigura a partir de la debacle, la caída estrepitosa de los mercados en los Estados Unidos, en el centro de la economía mundial, y que después se despliega a otras partes del mundo. ¿Por qué nos importa conocer esto? No hay duda que cada vez con más claridad, aunque las mediaciones en determinados momentos puedan ser más de las que uno puede ver en el plano teórico, las crisis económicas nos afectan directamente la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es mucho más claro aún cuando analizamos los procesos que este programa aborda. Esto es, cuando vemos qué sucede en la región latinoamericana con esta crisis del capitalismo y cuánto de los movimientos políticos que se pueden observar en estos países son expresión más o menos mediada de esta. El golpe en Honduras pareciera, en un primer momento, cuando se manifiesta, que está desprendido de este proceso. La derechización del gabinete de Alan García, cuando uno la lee por primera vez, fue el sábado pasado, parece que se desconecta de este proceso. Cuando lee, o se entera, o escucha, o ve que Michelle Bachelet está estudiando una amnistía para los militares que violaron los derechos humanos en Chile, uno intenta, pero a veces siente que es forzada la relación entre una cosa y otra. Cuando nos enteramos que la base aérea de Manta, esta que dentro de muy poquito terminará de pertenecer a los Estados Unidos como consecuencia directa del cumplimiento de una promesa de campaña a Rafael Correa, y que parte de las tropas norteamericanas que se encontraban allí se van a desplegar con mayor extensión y hasta, podríamos decir, con mayor calidad en territorio colombiano, tal vez las luces de alerta empiezan a ser un poco más claras y tal vez procesos políticos, procesos económicos, que en términos históricos han demostrado que cuando existen crisis se sale de la misma con más desocupación, con más pobreza, con mayor superexplotación de los recursos naturales, ahí la letra empieza a ser cada vez más clara. Diría que más clara imposible. La letra del acuerdo que anunció el gobierno colombiano se está intentando cerrar porque todavía no ha sido completamente definido, se espera la firma de este acuerdo. Decía, el acuerdo que se está firmando con Estados Unidos tiene que ver con reemplazar las capacidades que le quita el abandono de la base de Manta en Ecuador. Esta base que hoy deja de funcionar. El día de hoy ha dejado de funcionar la base de Manta, pero recién va a terminar de ser desmantelada a mediados de septiembre. ¿Qué va a hacer Colombia? Básicamente prestarle 5 aeropuertos al ejército norteamericano. Y hablando de palabras, vamos a hablar de los eufemismos, estas palabras que se usan para no nombrar a algo, diciéndolo de otra forma. Le va a prestar 5 bases. Ya hay 2, la de Larandia y la de Ptolemaida, que ya están siendo utilizadas por el ejército norteamericano como simplemente pista de aterrizaje, en teoría. Y ahora va a ser también la de Malambo, la de Palanquero y la de Piay. Según el Plan Colombia, para que tengamos una idea, un plan que está por terminar también prontamente, va a caducar, en Colombia no puede haber más de 800 militares norteamericanos, ni se pueden superar los 600, otro eufemismo, contratistas, es decir, personal norteamericano contratado para hacer seguridad. Lo que quizás en otra época se habrá llamado, no sé, mercenarios, asesores. Hay diferentes palabras para utilizar esto. La idea es que, en otro eufemismo, la lucha contra el narcotráfico en la zona de Colombia, el Estado norteamericano, a través de su ejército, puede utilizar las bases para que aterricen aviones de escuchas, aviones que, en teoría, vamos a seguir con estos eufemismos, lo que haga sea sobrevolar los campos para saber dónde hay plantaciones de hojas de coca ilegales. Esto es el acuerdo que hay, que incluye una inversión en infraestructura para Colombia de 5.000 millones de dólares. Una inversión bastante importante. El argumento que ponen de la importancia en la lucha contra el narcotráfico es que el 60% de las plantaciones y los cargamentos de drogas que logra el ejército norteamericano atrapar en esa zona es gracias a aviones que están en la base de Manta. Uno podría decir, si está en contra de que los estados luchen contra el narcotráfico, y es difícil estar en contra de que cualquier estado, cualquiera sea realmente, luche contra el narcotráfico. El tema son los eufemismos, me parece. ¿Y hasta qué punto la lucha contra el narcotráfico es solamente eso? Y Colombia, teóricamente, lo que hace es solo facilitar esas bases para ser utilizadas como aeropuertos. El tema son los eufemismos de vuelta. ¿Son utilizadas como aeropuertos? Hasta ahora. Por ejemplo, lo que sucedió con las FARC y lo que sucedió con Ecuador cuando el ingreso de las Fuerzas Armadas colombianas hacia Ecuador. ¿Cuántos eufemismos? Las clases dominantes en cualquier país del planeta, siempre la historia de las sociedades lo demuestran así, han pensado, han desplegado las estrategias necesarias para convertir intereses particularísimos, intereses pertenecientes a un pequeño sector de la sociedad, como intereses de la gran mayoría de la misma. Cuando se hablaba, con eufemismos en la década del 70, se hablaba de las ideas extranjerizantes, se hablaba de el comunismo. El propio Evo Morales, hace no mucho tiempo atrás, en una cumbre de Río, cuando se estaba tratando justamente el bombardeo de Colombia al territorio ecuatoriano, decía: antes nos llamaban comunistas cuando luchábamos por mejorar la calidad de vida de los pobres en nuestro país. Ahora nos llaman narcotraficantes y con esa excusa nos combaten. El eufemismo siempre está presente, de la misma manera que estuvo y seguirá estando presente en Honduras cuando, ya lo resaltábamos, pero lo volvemos a hacer, a un dictador se le llama presidente interino, presidente en funciones, presidente de transición. El eufemismo sigue estando cuando se dice que para mejorar el empleo en un país, lo que hay que hacer es bajarle el impuesto a los patrones para que tengan más capacidad de tomar trabajadores. Porque supuestamente los afectados que trae como causa la desocupación son los patrones, no los trabajadores que están desocupados. Los eufemismos siempre intentan crear ficciones sobre realidades que si uno las ve de frente son imposibles de soslayar. Tenemos un titular del diario Ámbito Financiero del día de hoy, hablando de eufemismos. Congreso de Estados Unidos ve narcoestado en Venezuela. Un informe de la Oficina de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos acusó al gobierno de Venezuela de estar en el centro de un esquema de corrupción y narcotráfico que transporta cargas de cocaína desde Colombia hacia el territorio norteamericano. Esto es Latinoamericano. Pasaron 10 minutos de las 7 de la tarde. Como dice un separador, llamando a las cosas por su nombre. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yeah. sino porque realmente hoy por hoy nadie puede legitimar un golpe de Estado. En Honduras hay un bloqueo mediático. Es seguro que lo que el mundo está viendo de Honduras, Honduras no lo está conociendo adentro. La libertad de expresión no hay que confundir con la libertad de prensa ni con la libertad de empresa, ¿no? Te estoy buscando, América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Minutos pasaron de las 7 de la tarde, 3 grados 6 décimas la temperatura. Le vamos a decir a Walter Carrera, que llamó recién porque decía que la radio se está escuchando un poquito mal, que en la pelita se escucha bien, Walter. Si querés, acá nos ofrecemos entre los compañeros de la radio para hacer una vaquita y comprarle un sintonizador nuevo. No, ¿te parece, Leo? Yo la vaquita prefiero para pagarle un bondi que se vaya hasta la perlita. Ah. Y lo escuches desde allá con los compañeros. Pero pasa por acá, viene a tomar unos mates. Ahí hay un mate, hay un termo lleno de agua caliente que nadie se atreve a cebar un mate. Mira, si no Walter, así que estás invitado a venir acá a escucharlo. Se escucha muy bien acá adentro. Desde acá, por lo menos, hasta la puerta se escucha bien. Bueno, aquí estamos en Latinoamericano, como brevemente decíamos al comienzo, contentos ya de tener un programa más o menos normal, si se puede llamar este programa de esa manera, pero al menos estamos las dos personas que tradicionalmente en los 122 programas que llevamos ya venimos conduciendo Latinoamericano. Leonardo Smerling, que su voz la puso para ese separador de su Teba diciendo que tenía que estar informado respecto a la gripe A, la H1N1, se ve que lo estuvo porque finalmente no estuvo afectado por esta enfermedad, pero bueno, salió. No les puedo explicar la cara que tenía. Yo fui uno de los primeros que lo vio después de estar 5 días encerrado en su casa. Tenía una cara este muchacho. Fue complicado porque aparte no te vino a visitar nadie. La paranoia, digamos, hace que nadie cruce por la puerta ni te quiera saludar. Pero bueno, por suerte fue solamente una cuestión de prevención. Tuve mi hijo enfermo y entonces tuve que por prevención estar con medicado y esos 5 días de encierro. Y bueno, por suerte no se enfermó nadie por mi culpa, así que eso ya es bueno. De todas maneras, yo quiero contar la verdad de todo esto, ya que hablábamos de los eufemismos en la editorial. Leo se hizo el enfermo para no venir a trabajar y reformar el estudio de FM Moreno, que en estos momentos estamos disfrutando y mucho, ya que, oh casualidad, su reclusión comenzó el mismo día que íbamos a empezar a, el día anterior, digamos, que íbamos a empezar a reformar este bello estudio que tenemos ahora, amplio, que él está disfrutando con mucho placer, pero claro, lo disfruta después que nosotros fuimos los que nos deslomamos trabajando. Ahí está Diego Decud en la operación técnica, en la puesta en el aire hoy, está Álvaro González, que hoy está en la producción periodística de Latinoamericano, y también en la puesta en el aire, que ellos estuvieron trabajando mucho. Bueno, yo estuve en espíritu. ¿Estuviste en espíritu? Estuve en espíritu y mi apoyo moral estuvo todo el tiempo ahí. Bueno, Leo, vamos a hablar un poquito en serio, ¿te parece? Bueno, y bueno. Sí, si te obligo, ¿no? Solo si te obligo. Bueno, Latinoamericano de este viernes 17 de julio, ¿qué vamos a ofrecerle a los oyentes en el día de hoy? Vamos a estar hablando en pocos minutos nada más con la gente de la Coordinadora Nacional de Radios del Perú para analizar lo que fue el cambio de gabinete en ese país, lo que se está considerando como uno de los giros más importantes hacia la derecha en América Latina. Recordemos que hubo un cambio anterior en el gobierno de Dan García, en el cual se intentó cierto cambio hacia la centroizquierda. Había el jefe de gabinete, Yehudi Simón, era del Partido Humanista, si no recuerdo mal. Y de partidos... Sí, era de centro, se lo caracterizaba de esa manera. Claro, aunque después se lo responsabilizó mucho a la masacre de Bagua, ¿no? Obviamente, digamos, estamos hablando en términos de lo que sería espectros políticos, está considerado el centro, centro-izquierda, algunos de los integrantes. Ahora hace un giro directamente hacia la derecha, vamos a tratar de analizar y también cómo siguen los sucesos que acaecieron allí en Bagua con la represión a los movimientos indígenas. Un pequeño dato, después lo vamos a abordar en minutos nomás. El nuevo ministro de Defensa, llamado Rafael Rey, es un connotado miembro del Opus Dei y está muy cercano al fujimorismo. Recordemos, el Menem peruano, para ser bastante gráficos respecto a la relación que en ese entonces tenía Fujimori con el presidente Carlos Menem de nuestro país. Cuando era congresista, Rafael Rey, durante el régimen de Fujimori, justamente promovió una ley de amnistía para que los violadores de derechos humanos salgan en libertad. ¿Sí? Como un dato que nos pinta en cuerpo el gabinete de Fujimori, pero ya vamos a dejar que los propios periodistas peruanos hablen por nosotros y les cuenten a los oyentes de qué tratan estas modificaciones. También en nuestra sección de historia, que hoy va a ser una mezcla de sección de historia y de deportes, pues, se va a hablar de fútbol, no entendí, Honduras, Salvador, ¿lo explicás, Martín? El 14 de julio de 1969, las Fuerzas Armadas salvadoreñas se adentraron, invadieron territorio hondureño y bombardearon el aeropuerto de Toncontín. Una guerra que duró 100 horas, pero que dejó miles de muertos y un conflicto entre ambos países que en la actualidad, de alguna forma, con esta relación que está teniendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional a partir de su nuevo presidente Funes, alojando a Manuel Zelaya, incluso a otros presidentes que intentaron acompañar a Zelaya a Honduras, se reactiva de alguna manera. Pero en ese momento la llamaron la guerra del fútbol, porque casualmente, o no tanto, en el transcurso de esos días, cuando esta guerra se desata, existieron tres partidos entre Honduras y El Salvador para ver quién iba al próximo mundial. El tercero, el de desempate, se produjo en México. Va a estar Luciano Torreta aquí charlando con nosotros, contándonos de una de las tantas guerras propias, me decía Lucho cuando producíamos el tema, de América Central, que tal vez nos otorgue, como siempre hace este bloque de historia, algunos datos, algunas líneas para pensar la realidad hoy del patio más trasero del patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Sí, además de lo que es el programa de Noticias de América Latina, que siempre tenemos todos los viernes con la información de lo que sucede en el continente, vamos a estar hablando con gente de otro radio, porque FM Moreno no es una isla en medio de un océano, sino que son varias las radios que, como nosotros, tratan de construir otra comunicación. Vamos a comunicarnos con la gente de FM en Tránsito, que cumplen 22 años, sus primeros 22 añitos, y vamos a comunicarnos con Facundo Acuña, que es uno de los directores de la radio, es una radio, recordamos, que funciona como cooperativa desde hace, sí, ya 22 años, allí en la localidad de Castelar. Y vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten su experiencia y bueno, poder hablar también sobre este proyecto de ley de radiodifusión que a partir de que pasaron las elecciones quedó un poco entibiado. Siempre nos gusta poder compartir con los oyentes lo que pensamos sobre la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria, porque a veces uno no le da el tiempo suficiente porque cree que aburre, porque cree que no está interesado el oyente, pero siempre es importante aquellos que hacemos una radio de estas características dejar en claro cuál es el marco de pensamiento a partir del cual hacemos lo que hacemos, que de alguna manera también nos permite diferenciarnos de aquellos que dicen que hacen periodismo objetivo. No diferenciarnos por diferenciarnos en sí mismos, sino porque aquellos que dicen hacerlo están ocultando una mirada sobre la comunicación, están ocultando una concepción sobre cómo establecer esta relación entre un emisor y un receptor, y desde una radio comunitaria, desde la comunicación alternativa, siempre es interesante poder explicitar desde dónde se habla, poder explicitar desde dónde se piensa la comunicación y a partir de ello también hacer partícipe al oyente de pensar una comunicación distinta a una comunicación alternativa, ¿no? Y esta entrevista será en vivo, pero hay una entrevista que tenemos, una segunda parte de una entrevista que estuvimos escuchando la semana pasada. Así es, Rolando Astarita, le decíamos el viernes que pasó, docente universitario, Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes. Él es especialista en economía mundial, Lo consultamos apenas se había desatado esta crisis del capitalismo allá por agosto, septiembre del año 2008, o al menos apenas se había manifestado y estaba en las primeras planas de todos los diarios del mundo. Y en esta oportunidad lo quisimos consultar también para actualizar la información, porque que haya salido de estas primeras planas no significa que nosotros tengamos que dejarle de prestar atención. Y en particular, la parte de la entrevista que vamos a compartir hoy con ustedes, que no pudimos pasar la semana pasada, tiene que ver directamente con América Latina, tanto los efectos concretos que está teniendo esta crisis sobre la Argentina, los números reales que aborda hasta ahorita, que marca que en realidad la crisis ya llegó y hay evidencia de esto, no es que se está por ver lo peor, aunque seguramente si se sigue profundizando va a ser peor que lo actual, pero además da datos interesantes en torno a América Latina. En algún programa nosotros hemos conversado que en Venezuela estaban algo preocupados, de hecho habían realizado un reajuste del presupuesto 2009 en base al precio del petróleo, del barril del petróleo, que se había presupuestado en el ejercicio de finales de 2008 para el 2009 en $60 y habían tenido que reducirlo a $40. Y parecía que iba a seguir cayendo. Bueno, finalmente no solo no cayó por debajo de los $40, sino que hoy ya se ubica en torno a los 70. Y según hasta ahorita, el aumento del barril del petróleo, muy importante, los hidrocarburos, estamos hablando de Venezuela, Ecuador y Bolivia como bases económicas de procesos de cambio, empieza a tener una tendencia de alza que parece que se va a perdurar por varios años. Y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos el tema de la editorial, ¿no? Seguramente. Por último, vamos a contarle a todos los oyentes, aquellos que de alguna forma se hayan contagiado de alguna posibilidad de algún tipo de enfermedad o que simplemente no tengan nada para hacer porque está todo cerrado. Ahora creo que abrieron de vuelta los teatros y los cines, pero quizás no tengan ganas de salir y quieran alquilar una película. Hoy, Radio Servicio FM Moreno en Latinoamericano, vamos a estar pasando las películas que pueden alquilar en nuestra sección de cine. Radio Servicio FM Moreno, eso no la tenía, Leo. Es nuevo, es muy moderno. Le vamos a estar pasando las películas, nuestra compañera María Noel de Carluccio va a estar comentándonos películas argentinas que se pueden alquilar, que están fácilmente alquilables en el cine, para ver en estos días en las casas de cada uno. Y también un poco de información sobre cine uruguayo, un tema que estuvo hablando en el micro anterior de este tema. Ahí donde había un director, se llamaba Martín Raffo, era ese cine uruguayo. Ah, Mariano Raffo. Era Mariano Raffo, sí, pero sí, ya sí. Se había equivocado. Bueno, por último, vamos a decir que tenemos finalmente el nuevo libro que vamos a sortear. ¿Cuál es? La semana pasada había llamado, si no recuerdo mal, Cecilia, que ya estaba incluida para el libro. Cecilia era Álvaro, ¿no? La que se había comunicado por mensaje de texto. Creo que sí, creo que había otro mensaje más, pero en este momento no lo recuerdo, que se vuelva a comunicar. ¿Te gustan las novelas de espionaje, Leo? Sí. ¿Por ahí? ¿Diego? ¿Álvaro? ¿Sí? ¿Les gusta? Bueno, tengo una novela acá en mis manos, de esas que es imposible largar porque se definen en la última página. Sí, ustedes la tienen que comprar, pero bueno, la pueden comprar en Libreriadas, que quedanos con AP139 aquí en Moreno, gracias a la cual tenemos este libro de Esteban Valenti que se llama Las Viudas Rojas. Les voy a contar un poquito de la trama y después vamos a seguir hablando sobre el libro en el programa de hoy. No leas la última hoja, Martín. No, por supuesto. Como militante comunista, el uruguayo Ernesto Rinaldi, alias Nino, debió exiliarse en Italia durante la última dictadura militar que asoló a Uruguay. Desde allí participó de misiones periodísticas en diferentes países a lo largo de diversos y tensos momentos. En el transcurso de esos viajes ha conocido a camaradas que, como él, intentan ahora sobrellevar el doloroso fracaso del socialismo real. ¿Quién es Esteban Valenti? Como para que veamos los argumentos que puede volcar sobre esta novela. Nació en Italia en 1948 y emigró ese mismo año con su familia a la Argentina y a partir de 1961 se radicó en Montevideo, Uruguay. Desde 1974 a 1978 fue responsable del aparato logístico clandestino en Argentina del Partido Comunista de Uruguay. Estuvo 6 años exiliado en Italia y fue militante y dirigente comunista desde 1962 hasta 1990. Esta experiencia está volcada con una pluma magistral, como dicen los entendidos que hablan sobre estas cosas, en este libro que a mí me pareció de una belleza, una profundidad y de un conocimiento. Les voy a leer una parte, si lo ubico. No leas la última página. No, hay un capítulo en el que Esteban Valenti te cuenta por qué el Departamento de Estado de Norteamericanos, que nosotros hablamos mucho de él y que vos, Leo, te reís bastante cuando lo haces, tiene la capacidad de leer cada uno de los mails que mandamos. Y lo explica con argumentos, ¿eh? Y lo desarrolla. Esteban Valenti y las Viudas Rojas. ¿Cómo puedes hacer para llevarte este libro? Bueno, te puedes comunicar por mensaje de texto al celular muleto que seguimos teniendo, que es 15-6132-0407. Lo repito, por si no lo tenés anotado, 15-6132-0407. Seguimos teniendo un llamado a la solidaridad para que nos traigan un celular nuevo. Y si no, lo pueden hacer también para por vía directa al 466-6559. ¿Está bien? Está muy bien. Ya estamos en 19 horas 30 minutos. Nos vamos a la tanda y volvemos con el llamado a Perú. Ya llegaron mensajes, ¿eh? Mira. Latido al latinoamericano. Y latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Oh, oh! ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Llegaron los chicos de Desarma. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están, Dubé? Un poco la formación de la banda intenta llegar a una forma musical más experimental, más abierta. En pleno diluvio astral, somos blanco de influencias que decidirán el desenlace de la macroobra. Aguafuertes Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas, por FM Moreno, estación de música. Moreno, hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Boca que vuela, con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sueños. Sumando. Sábados, 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Todos los sábados, 15 sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Horas 35 minutos, seguimos en Latido Americano. Tuvimos un pequeño contratiempo con el llamado a Perú. Los periodistas que estaban, con los que teníamos que comunicarnos, tuvieron que salir a hacer el trabajo periodístico justamente que realizan. Así que vamos a estar realizando el llamado más o menos en una hora aproximadamente, que fue lo que nos dijeron los compañeros de allá de la Coordinadora Nacional de Radios del Perú. Tenemos mensajes. Salud muchachos, con varios signos de admiración, me anoto Luis. Así que ya tenemos aquí a uno y estoy tratando de buscar el anterior. Aguárdeme un segundito nada más, porque este es el lugar nuevo. Dice, es para mí, así que lo voy a leer yo. Che Leo, aprovechando que volviste de la muerte y por tu parecido a Víctor Sueiro, ¿para cuándo un programa como Misterios y Milagros? Seba, este es un programa serio de periodismo. Yo les pido por favor que igual Seba no puede anotarse para el libro. Ahora sí, es una especie de venganza de Seba porque leyó el precioso libro y atractivo que estamos sorteando y no pudo participar. Sebastián, se ganó dos ya. Quedó sí. En claro, él estuvo el pasado viernes con nosotros también. Sí, también anunciar que su compañero Guillermo, que se ocupa de la parte de literatura, lo habrán estado escuchando el viernes pasado, no va a poder estar también en el día de hoy por cuestiones de trabajo que no le permiten en el día de hoy, pero seguramente en otras ediciones de Latido Americano también lo estarán escuchando hablando sobre literatura. Tenía para hoy preparado un informe especial, no sé si está bien que yo lo anuncie así el informe, pero tenía un informe especial preparado que seguramente lo vamos a tener para escuchar el próximo viernes. Sí, aclaremos que también Vanina, que estuvo participando del Latinoamericano el viernes pasado, finalmente ella no, en ese momento estaba ayudando, colaborando, dando una mano en el aire en función de tu ausencia, Leo, y a partir de esta semana ya empezó a sumarse al grupo, al trabajo periodístico, más a la parte de producción, pero seguramente van a poder escucharla a ella, a algunos que les gustó mucho su voz, que hubo buenas repercusiones en vivo y refrito, que se emite todos los jueves a las 10 de la noche, que nuestro operador Diego de Cut es uno de sus conductores. Uno de sus dignos conductores. Pero van a poder estar escuchando ahí y también la van a escuchar en los informes que estamos preparando con ella, trabajo periodístico que estamos realizando para poder ofrecerles también en próximas emisiones. Así es. Decíamos que habíamos conversado con Rolando Astarita, que habíamos compartido dos partes de una larga entrevista. No vamos a poder pasar la misma en su totalidad. Ya comentábamos la semana pasada que una vez que pasemos alguna de estas, estará la entrevista de media hora aproximadamente cargada en el blog, en fmmoreno.blogspot.com, para aquellos que la quieran escuchar. En el viernes pasado, Astarita daba cuenta de algunos indicadores de la economía mundial que demostraban, según su opinión y su parecer, que la crisis del capitalismo había tocado su piso y que ahora iba a comenzar un proceso de crecimiento muy lento, paulatino, y que como todo crecimiento en el marco del sistema social y económico en el que vivimos, se iba a hacer sobre mayor desocupación, peores condiciones de trabajo, mayor pobreza. Esto es, la crisis política finalmente, la crisis económica finalmente le iban a pagar los sectores más vulnerables, los sectores mayoritarios de la sociedad, los trabajadores. En otra parte de la entrevista que vamos a empezar a compartir ahora, lo que le preguntamos a Rolando Astarita, economista, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, era si el efecto que tenía esta crisis del capitalismo a nivel mundial, que es bastante particular y se desarrolla con tanta extensión y profundidad producto de que se desata en el centro mismo del capitalismo en los Estados Unidos y se expande a las principales economías del mundo, iba a llegar con algún retraso a la Argentina. Esto es, si ahora no se estaban viendo esos efectos en su mayor expresión y los íbamos a empezar a avizorar en los próximos meses e incluso en el año 2010. Vamos a pasar el audio de Efecto en la Argentina, Diego, de Rolando Astarita, que nos explica, bueno, que en realidad esta crisis ya está, ya la vemos. Y más allá de los números del INDEC que el gobierno quiere presentar, los números de la economía real están demostrando que hay un efecto concreto sobre las condiciones sociales y de vida de los argentinos que estamos viviendo hoy mismo. Sobre los efectos en la Argentina, de todas maneras, ya son muy grandes, ¿no? Ya son muy grandes, digo, porque si nosotros no nos guiamos por los índices de oficiales, digamos, sino que tomamos los índices reales de las consultoras, por ejemplo, el que publicó Cel Consultores, etcétera, la situación ya es muy, muy grave y ya se ha empeorado mucho, digo, porque la catástrofe es ahora, digamos, ya, ¿no? Insisto en esto, y la economía no ha tocado todo el fondo. La UIA dice que sí, que habría tocado fondo, pero fijémonos de todas maneras que la UIA dice que la producción cayó el 11%, el INDEC dice que cayó el 1,7%, es una cosa casi ridícula. Pero para poner algún dato, según el gobierno, la pobreza en Argentina habría bajado desde el 2006 del 30% al 17,8% en el 2008, ¿no? Esto según el gobierno. Ahora, ¿por qué le da esto el gobierno? Bueno, porque el gobierno calcula según el índice de aumento de los precios que tienen ellos, bueno, en dos años la canasta básica de alimentos aumentó nada más que el 11%. Si tomamos el dato real, por ejemplo, el dato que toma Cel Consultores del aumento de los precios, el aumento de los precios fue 5 veces mayor a lo que dice el gobierno. Y entonces, hoy tenemos una pobreza del 37%. O sea, 7 puntos más de pobreza que hace 2 años. Esto es resultado de la crisis. Subió la pobreza más del 20%. Esto es claramente, insisto, resultado de la crisis. La indigencia subió del 9,7% dato del gobierno en el 2006, al dato real de indigencia que se calcula, estaría en el 12%. Entonces aquí tenemos un aumento de la indigencia de más del 20%. ¿Qué es lo que aparece a diario en los canales de televisión o en los medios? Que aquí hay hambre en el pueblo, y hambre crónico y desnutrición y problemas gravísimos que se agudizaron a raíz de esta crisis. La desocupación aquí ha aumentado. Se está ocultando la desocupación, pero los datos de desocupación estarían dando que estaríamos con aumentos importantes de la desocupación, sobre todo en el sector informal. El sector informal, la desocupación está dando datos fuertes. Yo creo que estos ya son efectos directos de la crisis sobre la clase trabajadora. En estos momentos se están sintiendo, y aquí a que recupere la economía, como seguramente viene a nivel mundial una recuperación lenta, esto se va a seguir arrastrando. Es decir, yo veo que si viene una recuperación va a ser débil, con poca creación de empleo. Y entonces de aquí, en la medida que esto se prolongue, vamos a tener cada vez más pobres estructurales, porque la gente va comiendo las pocas reservas que tienen, se van agotando los seguros de desempleo. De hecho, el gobierno aquí en Argentina no aumentó la seguridad social, más bien al contrario. Hoy el gasto por desocupado es menor que hace 3 o 4 años. Entonces, yo creo que sí, que las condiciones... Contundente los datos que daba hasta ahorita en torno al aumento de la pobreza, al aumento de la indigencia, al aumento de la desocupación, que tal vez es un índice sobre el cual los efectos no se han visto del todo, pero estamos hablando de 200.000 despidos. Por lo tanto, evidentemente estamos hablando de una realidad bastante cruda que la estamos viendo aquí nomás, porque en estos momentos la planta de Fargo, la planta de trabajadores de Fargo de aquí en Moreno, también está parando porque hay 19 despidos, creo, si no recuerdo mal el número, y esto lo estamos vivenciando en muchos lugares. El año pasado, acá cerquita lo veíamos en la fábrica de neumáticos Pirelli, que también había varios despidos, productos, dicen algunos, decía la empresa, de la caída de algunas ventas a futuro que estaba teniendo, según los propios trabajadores, también una excusa para desprenderse de aquellos trabajadores más activos que estaban más predispuestos a defender sus condiciones de trabajo. Los efectos sobre la Argentina están claros. Los efectos sobre América Latina es el otro dato que nosotros queríamos conocer, sobre todo en el marco, como decía antes, de la importancia que tiene para estos países la exportación de materias primas, los commodities. Estamos hablando de los cereales, estamos hablando de la soja, del maíz, del trigo, pero también estamos hablando del gas y del petróleo, que en países como Venezuela y como Bolivia son determinantes, independientemente de la fortaleza agroindustrial que tiene la Argentina. Y por supuesto también de la minería, porque la minería es otro de los productos de los productos de exportación muy importantes, que por ejemplo en la Argentina están exentos de derecho a la importación, que tienen, ya lo vamos a abordar porque estamos trabajando un libro sobre este tema con mayor profundidad, pero es uno de los puntos también que hacen a pensar la realidad económica, sobre la capacidad monetaria que tienen estos países, sobre todo los países que buscan cambiar algo las condiciones de vida de su pueblo. Uno tiene que entender también algunos procesos históricos, porque si no es la propia economía la que va a llevar a la debacle a gobiernos como el de Venezuela, el de Ecuador y el de Bolivia, tal vez tendrá que ser la política, y ahí el golpe de Estado aparece como uno de los primeros recursos por parte de los países centrales, más aún teniendo en cuenta la necesidad tan grande que tienen para desarrollarse, para expandirse, para mantener el control de la economía mundial sobre los productos de primera necesidad, sobre los productos, las materias primas con capacidad exportable que tiene la región latinoamericana. ¿Qué nos decía Tarita sobre la perspectiva en América Latina? Lo escuchamos. No, yo tanto como los mercados a futuro, yo no veo que el problema... Es decir, a ver, mi idea es que los mercados a futuros a veces potencian algunos movimientos, ya sea al alza o a la baja, no siempre al alza, ¿bien? Uh-huh. Es decir, usted tiene una tendencia alcista y a lo mejor la especulación financiera le da un cierto impulso mayor. Pero también cuando viene la caída eso puede precipitar derrumbes más fuertes, ¿no? A los que quieren salir del mercado porque están perdiendo liquidan posiciones muy rápido y digamos a cualquier precio. Entonces es como que esto acelera o profundiza ciertos movimientos. Por empezar, digamos... En términos globales, si uno toma el índice de la revista The Economist de materias primas, globalmente, con relación al año pasado, en junio, las materias primas de conjunto habían caído alrededor de un 24% del precio. Si uno considera que el año pasado había habido una especie de pico muy alto, uno puede decir que globalmente las materias primas no han caído demasiado en relación a sus promedios históricos, digamos, de los últimos 5 años, ¿bien? Esto, en mi opinión, se debe a que a nivel global, efectivamente, en los últimos años ha habido una fuerte tirón de la demanda, esto producto de un crecimiento de la economía mundial que fue fuerte, la oferta ha tardado durante años en adecuarse a este aumento de la demanda. Y esto es lo que ha hecho que todavía los precios, o que en estos momentos los precios, insisto, a nivel histórico se han mantenido relativamente altos. Y en ese sentido, es por esta razón que esta crisis no golpeó en las periferias como, por ejemplo, golpeó la crisis del 30. Aparte que en el 30 las periferias tenían mucha menor desarrollo productivo interno, pero aparte de esto, la caída de los precios de las materias primas en el 30 fue catastrófico. Y esto provocó derrumbes muy fuertes de las economías. En estos momentos, en esta crisis, no hemos tenido, por lo menos hasta ahora, un panorama de este tipo, y no veo como previsible que en los próximos medio año o cosa por el estilo, o de aquí al 2010, asistamos a un escenario de derrumbe catastrófico de los precios. Estuvo como más protegida en ese sentido la región, ¿no? No por desconexión, insisto, sino porque las condiciones del mercado mundial fueron estas. En términos globales, nos dice hasta ahorita, el precio de las materias primas nunca ha bajado y no va a seguir bajando. Y ahí aparece el motor que muchos economistas discuten, pero una idea sobre la que hasta ahorita se separa para analizar la situación económica actual, que es China, ¿sí? El mercado chino. En otra parte de la entrevista, que ustedes la van a poder escuchar en el blog, en fmmoreno.blogspot.com, hasta ahorita hace una comparación entre la crisis del 30 y la actual crisis del capitalismo, a cuenta de varias interpretaciones y varios análisis que se hicieron comparando ambas. Y él decía, bueno, en realidad tenemos que pensar que durante la década del 30 el capitalismo venía en retracción, porque había sectores del capitalismo mundial, como fueron Rusia y China, para nada menores, que habían pasado a ser un sistema socialista. Por lo tanto, se habían corrido el capitalismo. El mercado capitalista se había retraído. Acá venimos en un momento de expansión. Desde la década del 80 hasta la actualidad, el capitalismo se expande. Las relaciones capitalistas de producción se extienden en el mundo. Y esto le dio mayor capacidad al capital para abordar esta crisis, que, si bien va a tener un crecimiento débil, según él dice, ya empiezan a verse algunos signos positivos y el piso se ha tocado. La última parte que vamos a escuchar en el día de hoy es la que hasta ahorita se refiere a la hegemonía. Esto es, la manifestación política de la crisis económica. Si efectivamente, al verse algunos datos respecto a la necesidad de Estados Unidos de convocar al G20, a la repercusión que tuvo la reunión del BRIC hace algunas semanas atrás, compuesto, recuerden ustedes, por Brasil, Rusia, India y China, que expresan todos ellos juntos un PBI muy cercano al de los Estados Unidos, y esto no es nada menor, que en esa reunión dijeron que el dólar ya no podía ser más la moneda de cambio a nivel internacional, un signo claro de que se estaba cuestionando la hegemonía del capitalismo por parte de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar luego de esta recuperación? Luego que este ciclo de crisis más o menos se estabilice. ¿Va a haber un reordenamiento del capital a nivel mundial? Escuchemos lo que responde hasta ahorita. Y por otro lado, con relación al tema de las hegemonías, bueno, aquí pasa lo siguiente. Aquí, mi opinión, pasa lo siguiente. A ver, en la crisis del 30 hubo una implicación de un teórico importante que se llamó Kindleberger, que estudió la crisis del 30, y él dijo, bueno, la crisis del 30 fue tan fuerte porque no hubo una potencia hegemónica en los 30 que pusiera orden, ¿bien? Uh-huh. Y entonces esto hizo, la falta de una hegemonía clara en el mercado mundial provocó esta gran crisis. Bueno, a partir de ahí quedó mucho la idea de que siempre en una crisis hacía falta que hubiese una clara hegemonía, y si no estaba esta hegemonía, la crisis se agravaba, y que en última instancia siempre se discutía qué hegemonía, qué país era hegemónico para dar salida o respuesta al capital global. Yo veo que en esta crisis, debido a la internacionalización del capital, ha habido mucha mayor colaboración del conjunto del capital, con sus diferencias, bien, pero de los gobiernos y de las grandes centrales del capital, hablo de los organismos internacionales, ¿bien? Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Mundial, una mayor cooperación o coordinación de políticas que se ha visto en las reuniones del G20, a pesar de las diferencias, pero son diferencias que no tuvieron nada que ver con lo del 30, donde en el 30 se rompió el mercado mundial y se tomaban políticas completamente agresivas que terminan en la guerra. Hoy no, esto hoy no se ha visto, y yo creo que esto ha tenido que ver con la internacionalización del capital. Es decir, al ser el capital mucho más internacionalizado, al haberse internacionalizado la producción, uno tiene hoy que las grandes transnacionales tienen cadenas mundiales de producción e intereses en muchísimos países. Entonces esto generó como una base social, política también, para que hubiese políticas mucho más coordinadas entre los gobiernos. Esta me parece que es la cuestión que está de fondo. Ahora, dentro de esto no veo que dentro de esta colaboración hubo una hegemonía clara de Estados Unidos, sigue habiendo una hegemonía clara de Estados Unidos, y si bien China o Brasil han cuestionado aspectos, por ejemplo, pusieron en cierta cuestión el rol del dólar como moneda mundial, han pedido mayor participación en las decisiones del FMI, de todas maneras, el primero entre pares sigue siendo Estados Unidos, porque sigue siendo el país de mayor fuerza económica, financiera, de mayor productividad, esto es muy importante, y aparte de poder militar directo, es el que tiene mayor poder. Pero yo lo que veo es que el cambio que ha habido desde el unilateralismo de Bush al multilateralismo de Obama está reflejando también esta exigencia y necesidad del capital más globalizado, es decir, coordinación de políticas, consenso en políticas entre las potencias, que yo creo que se puede ver esto, insisto, con diferencias, y diferencias con Alemania, con Merkel, había diferencias hoy con Rusia, pero estas diferencias tienen cierto techo para desarrollarse, ciertos marcos de establecer cooperaciones para favorecer después de conjunto con políticas globales al capital más transnacionalizado. Evidentemente, cada vez con mayor claridad podemos observar cómo el análisis de la transnacionalización de la economía nos permite comprender el comportamiento de algunos países y el comportamiento de algunas regiones. Esto es, el multilateralismo de Obama, decía en el final de esta parte Rolando Astarita, nos permite ver un poco más claramente la necesidad del capital por su profunda interrelación que está teniendo en la actualidad. Está relacionado con la parte que comentaba que no pasamos, esto es, con este proceso que desde la década del 80 hasta la actualidad viene realizando de expansión, necesita llegar a políticas de consenso, necesita llegar a acuerdos, ya no a enfrentamientos y cada uno hacer lo que puede para acumular fuerzas, como sucedió en la década del 30. Un dato no menor que también se relaciona con el rol que está ocupando América Latina en la división del trabajo a nivel internacional y conflictos que estamos viendo cada vez con más asiduidad, que está muy fuerte en Perú, también se están expresando en Bolivia, se expresan en Chile, se expresan en la Argentina, que tienen que ver con la producción y exportación de materia prima al mercado mundial. Ese es el lugar que está teniendo América Latina en la división del trabajo a nivel internacional, y por eso no está para nada bien visto desde esta perspectiva que haya procesos de industrialización en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, porque el capital no lo necesita. El capital necesita que estos sean casi exclusivamente modelos extractivos exportadores de materia prima. ¿Para qué producir si no es para, desde el punto de vista de estos propios países, mejorar la calidad de vida de estos pueblos en tanto tener valor agregado de sus productos y obtener una mejor cantidad de divisas para tener más dinero para repartir, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante también el cómo

noticia, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Y estamos en contra de todos los golpistas que están en este país. Y en septiembre la base va a estar completamente desmantelada. Es más, los ecuatorianos van a convertir eso en un hecho político. Es derecho de los pueblos y no de los imperios que sepan quiénes todavía piensan someternos, dominarnos, para sacarnos de recursos naturales. Comenzamos con Honduras. Hugo Chávez asegura que en Honduras está metida la mano del imperio yanqui. El presidente de Venezuela participó de los actos conmemorativos del bicentenario de la Revolución Proindependentista de La Paz, Bolivia. Así el jefe de Estado venezolano hizo referencia a la situación que vive Honduras luego del golpe de Estado perpetrado el pasado 28 de junio contra el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Al pronunciar su discurso conmemorativo de la independencia boliviana en La Paz, aseguró que el imperio yanqui metió la mano en Honduras. Chávez sostuvo que los pueblos de América Latina se encuentran todavía cortando cadenas y agregó que el imperio está vivo. Llamó a quienes quieran comprobarlo a mirar hacia Honduras, porque allí está la mano del imperio. Y aquí estamos, todavía cortando cadenas. Y el imperio está vivo. ¿Alguien quiere comprobarlo? Ahí está Honduras, porque ahí está la mano del imperio. La mano cruda y bestial del imperio yanqui. Ahí está, tratando de revertir no solo la democracia en Honduras, sino que luego vendrán por todos los que estamos tratando, junto a nuestros pueblos, de impulsar procesos de cambio democrático. Bolivia. Se conmemora la revolución del 16 de julio de 1809. El acto se realizó en la Plaza Murillo de La Paz y contó con la presencia del presidente Evo Morales Ayma. Participaron representantes de diversas religiones y creencias que existen en Bolivia y que forman parte del proceso de construcción de una nación plurinacional. Por su parte, los presidentes de Venezuela, Ecuador y de Paraguay arribaron el miércoles por la noche a la ciudad de La Paz para formar parte de las celebraciones por el bicentenario de la libertad boliviana. Los tres mandatarios participaron en los actos organizados por el gobierno de Evo Morales y la Alcaldía de La Paz. Junto a Hugo Chávez llegó la canciller de Honduras, Patricia Rodas, quien encabeza una campaña de solidaridad internacional que repudia el golpe de Estado producido en su país. El presidente boliviano destacó la valerosa lucha de su pueblo y aseguró que la mejor forma de rendir homenaje es trabajar y servir a los bolivianos. Su discurso estuvo atravesado por la preocupación de la intervención militarista en el continente a raíz de los acontecimientos en Honduras. Esta mañana hemos estado comentando con los presidentes lo que nunca por ahora pueblos organizados, movimientos sociales, intelectuales, profesionales, patriotas, junto con sus gobiernos, buscar la unidad para una verdadera liberación de nuestros pueblos. Es una tarea, una enorme responsabilidad. Y queremos decir desde acá, hermanas y hermanos, para quienes todavía piensan que América es para los americanos. Ahora quiero decirle, América es para los pueblos liberados de Abiyala y no es para los americanos. Para el mandatario boliviano se trata de una nueva era que describió como la de los pueblos, no de los imperios. Estamos en nuevos tiempos, en nuevo milenio. Este nuevo milenio es milenio de los pueblos y no de los imperios. Que sepan quienes todavía piensan someternos, dominarnos para saquear nuestros recursos naturales. Si bien Tupac Katari dijo el año 1781, yo muero, volveré millones. Ahora somos millones y millones de hermanas y hermanos. Bolivia dio inicio este año a las celebraciones de los bicentenarios de independencia de las repúblicas en Sudamérica. La ciudad de La Paz conmemora el primer gobierno independiente de España en sus colonias ultramarinas. Además, Morales llamó a los estados del continente a desvincularse del Comando Sur norteamericano y a desarmar las bases militares que aún permanecen instaladas en los países de la región. Hermanas y hermanos, las Fuerzas Armadas de Latinoamérica tienen que dejar de depender del Comando Sur. También es obligación de presidentes buscar políticas, doctrinas propias para la Fuerza Armada de Latinoamérica. De esta manera no depender del Comando Sur de Estados Unidos. Para dominarnos, para someternos, había una base militar norteamericana de Estados Unidos en Chimoré, Chapare. Gracias al voto de ustedes, hemos terminado con esa base militar norteamericana. Por constitución ahora no se acepta ninguna base militar extranjera en Bolivia. Continuamos con Perú. Especialistas afirman que los conflictos mineros se agudizan en Perú. El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú presentó este jueves su cuarto informe. Allí señalan que los conflictos sociales derivados de las concesiones mineras se intensificaron en el país. El documento expresa que el 50% de los conflictos suscitados en Perú son de orden socioambiental. A su vez, argumenta que las políticas de protección ambiental, de equidad y de participación ciudadana disminuyen al mismo tiempo que los conflictos relacionados con la minería se incrementan. El especialista en temas mineros, José de Chávez, expresó ante la Coordinadora Nacional de Radios que sería beneficioso que los gobiernos regionales y locales sean llamados para prevenir y resolver los conflictos socioambientales. Sin embargo, Echave admitió que dichas instancias de gobierno carecen de facultades e injerencia en temas que conciernen a la gran minería. Todos sabemos que los espacios regionales tienen casi ninguna facultad en relación con la gran y la mediana minería, ¿no? Los gobiernos regionales solamente tienen facultades con la pequeña minería. Entonces, estos procesos de diálogo, de concertación que se puedan dar con la participación y la presencia de los gobiernos regionales, que dicho sea de paso, ya existían, habría que preguntarse si van a tener algún efecto vinculante en términos de compromisos, ¿no? Además, el especialista explicó que Perú ratificó en 1993 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero no lo pone en práctica. El Perú ratificó el convenio 169 en 1993, si mal no recuerdo, ¿no? Y hasta ahora no ha sido reglamentado, lo cual no es una excusa para que el convenio no se ponga en práctica, pero ocurre pues lo que siempre ocurre en nuestro país, ¿no? El Estado firma con la mano derecha y todo el resto del cuerpo del Estado ni se entera que se están asumiendo una serie de compromisos, ¿no? Al respecto, Echave señaló la necesidad de avanzar en mecanismos de participación ciudadana efectivos y que las poblaciones sean consultadas desde su inicio. Creo que del conflicto amazónico y lo que ha ocurrido en el país en los últimos meses plantea con mucha fuerza esta necesidad de avanzar en mecanismos de participación ciudadana intensivos, que sean oportunos, que sean informados y que las poblaciones sean consultadas desde un inicio. Y que la consulta además es una base importante para generar acuerdos, ¿no? Aquí como que la apuesta es a que mientras las cosas sean hechos consumados, eso va a ser favorable para esta estrategia de crecimiento desordenado, caótico de la minería. La prueba son los conflictos, eso no está funcionando, ¿no? Pasamos a Honduras. Nuevo toque de queda. El objetivo es limitar las manifestaciones de agrupaciones que piden el regreso del presidente constitucional Manuel Zelaya. La declaración se conoció después de que organizaciones sociales llamaran a ocupar puntos estratégicos del país y a mantener protestas en las calles contra el régimen. Zelaya, quien fue expulsado de Honduras por parte de militares golpistas el 28 de junio pasado, ha conseguido el apoyo de la comunidad mundial. José Manuel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, opinó sobre la estrategia a seguir para resolver el conflicto. La suspensión de Honduras ha sido un first en el ámbito internacional. Nunca tantos países habían adherido a esto. No existe ninguna fisura en esto, eso es muy importante, tenemos que mantenerlo. La sanción es fuerte, hay créditos parados en el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, en el BID. Por lo tanto, tampoco es que podamos decir que tenemos que hacer mucho más todavía. No, tenemos que mantener la presión que estamos teniendo y así permitir que el trabajo dé sus frutos. Pues el trabajo solamente da sus frutos gracias a la acción, porque al equipo que están conversando, negociando, pero respaldado por la fortaleza de una organización que mantiene muy firme los principios que sentó el día 4 de julio en la reunión de la Asamblea General. Por su parte, el legítimo presidente de Honduras consideró que la insurrección es un derecho del pueblo hondureño. Aseguró además que en breve regresará a su país para terminar su periodo presidencial. Guatemala. Denuncian planes desestabilizadores. La Premio Nobel de la Paz y ex candidata presidencial Rigoberta Menchú dijo que en su país es posible que los sectores económicos puedan orquestar un golpe de Estado contra el presidente Álvaro Colom. Señaló que no cree que sea el militarismo el que ejecute un golpe, sino el sector económico que pone sus normas y sus leyes. En una conferencia de prensa, la líder indígena dijo que el sector económico hondureño fue el que derrocó a Manuel Zelaya y consideró que en Guatemala hubo intentos similares. Realmente no estamos liberados de cualquier golpe de Estado, o sea, no es solo un asunto de militares, también es un asunto de civiles que propician las condiciones y que son empresarios. recordar que esto es un golpe de Estado que nos hace pensar que nuestro repudio no solo porque no ocurra, sino porque realmente hoy por hoy nadie puede legitimar un golpe de Estado. Rigoberta Menchú participa de una misión de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras para recibir las denuncias de la población por la violación de sus derechos. En relación a la misma se refirió a la defensa del derecho a la información. Lo más importante es cómo se garanticen las libertades de la gente común, la gente sencilla, la gente del campo, la gente de las organizaciones de derechos humanos, algunos medios de comunicaciones y sobre todo periodistas que normalmente en un golpe de Estado son los que más sufren las consecuencias de la censura, la intimidación, las amenazas. Realmente la violación profunda al Estado de Derecho en las normas constitucionales. Ecuador. La base norteamericana de Manta, será desmantelada en septiembre. Sin embargo, será reinstalada en Colombia. Así lo explicó el periodista Pedro Brigger. Correa, cuando llegó a la presidencia, dijo que no iba a renovar la concesión a la base de Manta y que los de Manta se iban a tener que ir. Y en septiembre la base va a estar completamente desmantelada, es más, los ecuatorianos van a convertir eso en un hecho político importante, porque además fue lo que dijo Correa durante la campaña que le iba a hacer. Hace tiempo que se viene hablando que la base de Manta o parte de la base de Manta iría a algunas bases militares colombianas. Según el periodista de Canal 7, la excusa para la intervención es el control del narcotráfico en América Latina y Centroamérica, algo de lo que la base no se ocupó en exclusiva. La base no solamente se ocupa del narcotráfico, eso es obvio, porque el narcotráfico siempre tiene como eje en este último tiempo a todo lo que tenga un poco de tufillo de gobiernos de izquierda y especialmente ligado a Venezuela. La prensa hondureña liga de manera permanente el tema del narcotráfico a Venezuela. Los títulos son: en los primeros 6 meses del año, Honduras se convirtió en una gran base para el narcotráfico y el envío de cocaína a Estados Unidos que provenía de Venezuela, y en estas últimas 3 semanas cayó notablemente. Así pasó la primera parte del panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. Nacimos de un pueblo de reyes, hijos de sol, hijos del maíz. La civilización creciente que la barbarie mandó a destruir. Astrónomos y sabios morían en las minas de Potosí. Leones que sin su melena trataban en vano de resistir. Bárbaros sacrificios humanos en la tierra de la libertad. Saco y Banchetti y se mueren en este extraño y sangriento ritual. Después de más de 5 siglos la historia no pretende cambiar. Globalización o barbarie, la mentira se vuelve a escuchar. Latinoamérica sangra, Latinoamérica. Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latido a latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. No te declare jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caiga. Que caer no es deber, se ha conseguido levantarte de nuevo en otras andas. Adelante. Sí, es latinoamericano, ¿eh? No hubo un problema en el sintonizador. ¿Reconoces esto, Lucho? Es la nueva cortina que va a tener el micro de historia. Bueno, era una sorpresa, un pequeño obsequio que queríamos hacer a Luciano Torreta, nuestro historiador, porque él es hincha de Estudiantes. Sabemos que sufrió mucho el miércoles. Así es. Estuvo ahí pegado al televisor festejando el triunfo de Estudiantes en la Copa Libertadores de América. Y bueno, no podíamos dejar de recibirlo de esta manera. Sabemos que le iba a gustar. Sí, sí, así es. Bueno, volvemos a la cortina, Diego, normal. Aunque podríamos, ¿no?, dejarlo. Sí, porque está relacionado, ¿no? Ah, sí, está relacionado, o sea, con el tema que íbamos a hablar hoy. Sí, sí. La guerra del fútbol, decíamos con Leo, la presentamos de esta manera. Hubo algunas notas periodísticas que salieron porque cuando se festejan números redondos, se analizan más este tipo de hechos. 40 años de la guerra entre El Salvador y Honduras. Lo primero que te voy a preguntar, Lucho, ¿por qué la guerra del fútbol? Sé que tiene muchas particularidades este conflicto, pero abordemos por ahí, relacionado con el propio himno de Estudiantes que escuchamos recién. Sí. Bueno, en realidad se le terminó dando esa denominación, la guerra del fútbol. En realidad es una denominación mexicana, de los diarios mexicanos, ¿no? Que tiene que ver con cómo, de alguna manera, una situación conflictiva, limítrofe conflictivo, política ya conflictiva entre El Salvador y Honduras, coincidió en 1969 con una serie de partidos en el cual los dos países, tanto Honduras como El Salvador, tenían que jugar su chance respecto de la clasificación al Mundial de México, ¿no? Y en donde hay tres partidos de por medio, y bueno, y se juega toda esa conflictividad. Y fue a escasos días antes de que comience este conflicto, que es un conflicto también llamado de las 100 horas, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque además de la guerra del fútbol, la guerra de las 100 horas es otra de las denominaciones que tiene. Sí, sí, sí. Pues fue pocos días, ¿no? En realidad, entre el 14 de julio, y algunos dicen, le habla el 18, el 19, ya el cese del fuego, o sea, un par de días, en el cual hay una victoria militar del Salvador muy clara al respecto, en donde la OEA de alguna manera soluciona la situación de ese conflicto limítrofe, que en realidad tiene un trasfondo más importante. Pero bueno, de alguna forma esos partidos que se habían jugado el mes anterior, ¿sí?, en el mes de junio, hay tres partidos, o sea, el partido que se juega en Honduras gana Honduras, el partido que se juega en El Salvador gana El Salvador, y entonces tienen que ir a un tercer encuentro en cancha neutral que se juega en México, con, bueno, toda una cuestión futbolera muy particular. Honduras gana el primer tiempo 2-1, después empatan, van a la larga y termina ganando El Salvador, y hay ciertas agresiones entre los jugadores, entre la gente, y esto se está jugando en México, y los diarios mexicanos titulan, ¿no?, una especie de la guerra del fútbol. Y a partir de ahí, en el conflicto que viene tan cercano en el tiempo, queda esta imagen o esta idea periodística, si se quiere, de la guerra del fútbol. Sí, que en definitiva no es la causa por la cual se desarrolla el conflicto, por supuesto, aunque dicen que esto extrema las posiciones nacionalistas del fútbol y tal vez lo expresan de esta manera, o lo quisieron expresar de esta forma algunos. Sí, algunos sí, es medios, motivo, ¿no?, de análisis, ¿no? Primero, por ahí sería interesante ver el conflicto, el trasfondo del conflicto y cómo después uno puede relacionar las prácticas deportivas con esto de, con esta idea de agónica, ¿no?, que viene tanto de la antigüedad. Por un lado, uno tiene que ver el trasfondo concreto. Hay que ubicar a la gente, estamos hablando de 1969, como vos bien decías, 40 años que se están cumpliendo. Estamos en el contexto de una América bastante complicada desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos como las experiencias militares o las experiencias democráticas o cuasi democráticas, la influencia de Estados Unidos en América Central, la preocupación de Estados Unidos respecto de la posible influencia o no que podía tener Cuba en los países cercanos, y en el contexto en el cual siempre era preferible, en ese mundo occidental, entre comillas, una buena dictadura o una mala dictadura antes que cualquier posibilidad de apertura democrática. Por un lado, nosotros estamos hablando de un gobierno militar, como era el caso de Sánchez Hernández, que estaba en Salvador, y un gobierno que es un personaje militar, como era Orellana, que estaba en Honduras, pero había, digamos, una especie de, si se quiere, pantalla democrática en ese momento. Hay que pensar que El Salvador, como país un poco más potencialmente desarrollado desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista económico en la zona respecto de Honduras, la economía hondureña, y nosotros esto siempre lo hemos hablado, ¿te acordás que el otro día precisamente estábamos en casa y estábamos hablando un poco de la experiencia de las empresas de jugo y los territorios y ese tipo de cosas, ¿no? En El Salvador hay un desarrollo en donde el grupo militar está muy cercano a los intereses de la oligarquía terrateniente. Eso hace que en los últimos años, estoy hablándote de 1965 en adelante, buena parte de los campesinos salvadoreños crucen la frontera. ¿A dónde? Hacia Honduras, ¿no? A tratar de seguir viviendo, de alguna manera, de tener la posibilidad de poseer tierras o por lo menos trabajar esas tierras, pero están en otro país. Y lo que mencionábamos antes, fuera del aire, esto que se recuerda es en 1969 como el momento en el cual Honduras lleva adelante una reforma agraria. Una reforma agraria que, entre otras cosas, ataca directamente a esos salvadoreños que se ven obligados a volver o a retornar, en todo caso, a su país, porque se ven en la imposibilidad verdaderamente de tener esas tierras. Digamos que esas tierras son reclamadas por el Estado hondureño y son repartidas dentro de lo que sería esa reforma agraria hondureña. O sea, no se los reconoce como propietarios. No me quedó claro el motivo por el cual los campesinos salvadoreños cruzan la frontera. Vos decías que los militares que estaban en el poder entonces están muy ligados a los grupos terratenientes, por lo tanto hay un proceso de concentración de la tierra en El Salvador que desplaza a pequeños campesinos hacia Honduras. Es lo que sería de alguna manera el apoyo del Estado respecto de las grandes explotaciones. Uh-huh. Y en donde el campesino era prácticamente un esclavo, por lo tanto esos campesinos que cruzan la frontera lo que buscan es vivir, ¿no? Simplemente es vivir, y bueno, se encuentran en esa situación y eso genera un regreso masivo, ¿sí?, de campesinos que antes estaban viviendo en Honduras y ahora tienen que volver a lo que es El Salvador. El Salvador realmente en ese momento es una especie de caldera. De hecho, las tensiones sociales no van a soslayarse inmediatamente después de este enfrentamiento bélico, ni mucho menos, muy a pesar de los logros militares, si se quiere, de El Salvador. De hecho, El Salvador va a ser mucho más inestable en los siguientes años, e incluso vamos a vivir de golpe en golpe. Pero en realidad, como muchas veces, como muchas otras veces ha ocurrido, y nosotros lo hemos visto a través de la historia, de alguna manera, siempre la guerra, el llamado al espíritu nacional, patriótico, etcétera, es una válvula de escape respecto de lo que son las tensiones internas, ¿sí? Suele, esto es desde el punto de vista teórico, y recuerdo un teórico muy importante al respecto que se llama Marc Ferro, una de las cosas fundamentales es que siempre hay una forma de expresar, una válvula de escape de la tensión social, siempre es la guerra.

Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. ...35 minutos pasaron de las 8 de la noche... ...12 grados 0 décimas la temperatura... ...le vamos a agradecer a Graciela... ...que se comunicó al 15-6132-0407... ...que nos dice... ...hola gente linda, un gusto escucharlos... ...y también participar del sorteo... ...gracias Graciela por comunicarte... ...una viejo oyente de Latinoamericano... ...que siempre es un gusto saber que estás del otro lado... ...y bueno, recién nos comentaban antes de comenzar la segunda y última parte del bloque de historia con Luciano Torrete, que había llamado un oyente que quería hablar con Lucho. Le pedimos que por favor se vuelva a comunicar al final de la columna o que tal vez nos deje el teléfono, que creo que lo está anotando ahí Álvaro, para que después Lucho se pueda comunicar con ella. Bueno, Lucho, decíamos, habíamos quedado en tratar de recorrer brevemente estas 100 horas, que son breves, así que tampoco hay que hacer mucho esfuerzo de síntesis, ¿no? Pero con algunas particularidades que sería interesante conocer. Sí, lo que nosotros vemos es una movilización rápida del ejército salvadoreño que derrota, si se quiere, rápidamente, incluso llega a las puertas de Tegucigalpa. Y lo que hay es una intervención de la OEA, ¿sí? Incluso el Tratado de Paz, después de mucho trabajar, pero en realidad el cese del fuego, la paz, si se quiere, se logra a partir de la intervención de la OEA y, bueno, se vuelve al estatus anterior, si se quiere. Pero no hay duda de que fue, y sobre todo se utilizó durante mucho tiempo más por el lado del gobierno militar salvadoreño, como propaganda lo que se había logrado, sobre todo por las fuertes tensiones políticos sociales que había en ese país, el logro, si se quiere, el logro militar. Muchas veces se habla y se dice que una de las consecuencias, si se quiere, una de las consecuencias económicas fue la muerte del mercado común centroamericano, ¿sí? Que había sido uno de los proyectos que había movilizado Estados Unidos y en los cuales estaba muy interesado, de unir toda Centroamérica en una especie de mercado común, precisamente para, si se quiere, aislar a Cuba. Y de alguna manera esta guerra y estos conflictos entre países limítrofes centrales dentro de lo que sería la zona dio por tierra con eso. Al margen de, bueno, la utilización que tuvo tanto por un lado de uno como por el lado hondureño de la publicidad al respecto. Por supuesto que estamos hablando de un conflicto que, si bien duró poco, fue muy violento y sobre todo recibió una importante cantidad de bajas de civiles, ¿no? Porque si uno piensa en la movilización de ejércitos entre 10.000 y 15.000 hombres, que en 4 días hayan muerto más de 2.000 personas, algunos hablan de 3.000, 4.000, y que la mitad hayan sido civiles, estamos hablando de una violencia bastante particular. Sabemos que finalmente la paz, a pesar de la intervención de la OEA, esto es, los acuerdos limítrofes, se terminan concretando muchos años después. Sí, sí, sí. Incluso hay algunos muy puntuales, que creo que sea alguna isla, algunos límites marítimos que siguen sin resolver. Como para cerrar, me gustaría que podamos compartir lo que estábamos conversando recién en la tanda, que tiene que ver con el deporte y la guerra. Esto es, el origen, nos contaba Luciano Torreta recién en la tanda, de los Juegos Olímpicos y cómo a veces mucho del vocabulario que utilizan los relatores, que nosotros mismos utilizamos cuando estamos observando o hinchando por Estudiantes de la Plata, por ejemplo, contra Cruzeiro el otro día, Luciano Torreta, es un lenguaje muy bélico. Sí, sí. Y no es casualidad eso. No es casualidad. De hecho, cuando uno dice esto es un partido de vida o muerte, o se juega la vida en esta pelota, o tantas discusiones que se tienen al respecto, incluso se dice, bueno, es necesario que esté el himno, cuando sale la selección de un país y estas costumbres que se siguen manteniendo y la bandera, y que la bandera sea parte de la camiseta y la idea de que se está representando un país y un país que se moviliza detrás de eso, e incluso la incapacidad que tenemos de intelectualizarlo. Porque uno dice, es un partido de fútbol, pero no es un partido de fútbol. O un partido de lo que sea, ¿no? Cada país se moviliza respecto de un espectáculo deportivo en particular. Y esto tiene que ver con lo que se considera como el espíritu agónico. Es la salida, la increíble salida, y uno por eso lo vincula, y tan interesante este título de la guerra del fútbol, aunque parezca tan curioso. Es la salida que encontraron los griegos, que nosotros de alguna manera consideramos que son los padres de la civilización occidental, para evitar la guerra. Ellos inventaron las Olimpiadas para que las ciudades no continuaran sus guerras. O sea, la manera de enfrentarse y de solucionar, si se quiere, sus disputas y su necesidad de sentirse superiores sobre las otras eran las Olimpiadas. Y de hecho, los primeros deportes no son más que las extensiones de las prácticas militares, pero llevada a una competencia organizada. Y era mucho mejor representar la ciudad, vivar la ciudad, sentir que una ciudad podía vencer sobre la otra, pero sin necesidad de matar a nadie. De esa manera nace el deporte, como nosotros lo entendemos desde el punto de vista occidental. Por eso que ese espíritu agónico que está siempre presente, y en este caso en particular que tratábamos y traíamos a colación sobre la guerra del fútbol, está tan relacionado. Y por eso que nos cuesta tanto evitar el sufrimiento respecto de un espectáculo deportivo. Después uno quiere hablar de espectáculo, de gusto, ¿no? De cuestión de recreación, de pasemos un buen momento, no importa quién gane, quién pierda, pero evidentemente toda práctica social tiene un origen claramente político, ¿no? Sí. A veces uno fuerza algunas interpretaciones y en otros casos no está forzando nada. Sí, te imaginarás que todo esto me lo puse a pensar el otro día después del gol de Cruzeiro. Por supuesto. Sí. Me imagino que estaba frente al televisor tratando de intelectualizar. No, pero no tengo que preocuparme. Exactamente. Bueno, pasaron 41 minutos de las 8 de la noche. Gracias, Lucho, nuevamente por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes. ¿Sí? Vamos en un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar, Diego? Sí, ya sé que un tema, pero decime el nombre. Me dice un tema, Diego. La Selección Nacional de las Manos de Filippi. ¿Sí? Viene a cuenta. Bien. A ver si utilizan lenguaje bélico, escuchemos. Latido americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! Igual, tenemos que hacer el cañón. Igual. igual, igual, debemos resistirlo. Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Minutos, 48 en realidad pasaron de las 8 de la noche, seguimos en Latido Americano. El sábado juramentó un nuevo gabinete de Alan García. Algunos esperaban cambios, al menos desde aquí, desde la Argentina, algunos matutinos decían esto, pero sin embargo, Alan García modificó este gabinete, pero apuntando a la polarización social, porque lo derechiza, porque afianza su concepción y su política neoliberal. Decíamos que queríamos tener una comunicación directa con Lima, Perú. Ya la tenemos en este momento. Vamos a hacer una presentación formal y vamos a hablar con Jean Velázquez, que es periodista de la Coordinadora Nacional de Radio, que se encuentra ahí, en Lima, Perú. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Jean Velázquez, buenas noches. Martín Raffo y Leonardo Smerlin los saluda desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Leonardo? Les saluda Jean aquí desde Lima, a sus órdenes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Ya es la segunda vez que nos comunicamos con ustedes, siempre muy amables para compartir lo que está aconteciendo en su país. Jean, seis nuevos ministros, una ex ministra de Comercio Exterior, es responsable en parte del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es pasada a ser ministra de Producción, un ministro de Defensa que reivindica la represión ilegal, esto es, que quiere la amnistía de los violadores de derechos humanos. ¿Qué pasó con el gabinete nuevo de Alan García? Bueno, como ustedes habían mencionado al comienzo, al momento de presentar esta entrevista, se esperaba mucho, pues había bastante expectativa respecto a los cambios que el presidente Alan García puede haber aprovechado esta oportunidad para reformar el gabinete de ministros. Sin embargo, lo primero que hizo es poner al frente a Javier Velásquez Quesquén, que como ustedes quizás ya sepan, era titular del Congreso de la República y también pues es uno oficialista dentro de, es parte del partido de gobierno. Igualmente, pues introdujo a Rafael Rey en el Ministerio de Defensa. Él mismo hace pocos días ha mencionado que mayores cualidades para desempeñarse en esta cartera, pues no las tiene. Como credenciales, entre comillas, de Rafael Rey, pues podemos mencionar no hace mucho cuando se desempeñó como embajador de Perú en Italia. Fue el encargado de llevar ante el Vaticano las acusaciones respecto a que sacerdotes habían estado impulsando las protestas en la selva. Y bueno, pues en el caso de Mercedes Arauz, había trascendido en los medios días antes a que se efectuaran estos cargos en el gabinete, pues que ella había declarado al canciller que no tenía la intención de retirarse si es que no iba a ser como una campeona. Y pues vemos que la han reubicado en el Ministerio de la Producción. Sean, se está comentando que, perdón, se está comentando que este es un gabinete más oficialista, más cercano a lo que es el APRA. En ese sentido, ¿por qué se comenta esto? ¿No funcionó lo que intentó hacer Alan García en octubre del año pasado con el cambio de gabinete, de intentar abrirlo hacia otros movimientos, a otros partidos políticos? La idea aquí, colegas, es que simplemente este gabinete va a ser más controlado, va a depender mucho más de la figura de García. Con el ingreso de Yehude Simón como titular del Consejo de Ministros la vez anterior, pues esperaba que el premier iba a tener mayor capacidad de negociar las demandas sociales, de poder atender pues las demandas de la población que se ven reflejadas en las jornadas de protestas que se han llevado a cabo en nuestro país a lo largo de los últimos meses con mayor énfasis o quizás mayor rebote en la prensa internacional desde el lado de la selva. Sin embargo, pues cuando ya estás poniendo a una persona que pertenece al partido de gobierno, que es el APRA, como Javier Velásquez Quesquén, no queda duda en los analistas y en la propia población que simplemente pues el expresidente del Congreso va a tener una función meramente decorativa y que el presidente de la República va a ser el que va a estar llevando la batuta de esta nueva plancha de ministros. Estamos conversando con Sean Velásquez desde Lima, Perú, y periodista de la Coordinadora Nacional de Radios. Sean, ¿cuál es la relación que se está manifestando en este nuevo gabinete, o tal vez se manifestaba antes, entre el APRA, o al menos la corriente del APRA de Alan García, y el fujimorismo? Mira, que hay un hecho preocupante, ¿no? Justamente uno de los cambios que llama la atención es en quién es el titular del Ministerio de Justicia. Ahora ha ingresado Aurelio Pastor, otro de los integrantes más conspicuos pues del partido de gobierno. Ya desde meses atrás se habla pues de una alianza implícita entre el APRA y el partido que representa a Fujimori dentro del Congreso. Entonces pues queda aquí la inquietud de qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Ahora, pues, justamente hoy día ha continuado el proceso a Fujimori por la entrega de una compensación, entre comillas, por tiempo de servicio que le entregó a su asesor, ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, por 15 millones de dólares. El día lunes ha de estar saliendo la sentencia. Entonces, hay mucha expectativa respecto a qué es lo que pueda ocurrir pues con estos cambios. Sean, ¿cuál es la posición que están tomando las organizaciones sociales respecto a este cambio de gabinete? Ustedes tienen en su página web una encuesta donde los lectores de su página plantean en un 88% que este nuevo gabinete no va a solucionar la crisis política que vive el gobierno. En ese contexto, ¿qué posición están tomando las organizaciones sociales en el enfrentamiento que ya vienen teniendo desde hace varios meses con el gobierno? Bueno, como ya tú mismo acabas de corroborar, pues hay una posición de la ciudadanía de absoluta desconfianza respecto a las funciones que pueda tener este nuevo Consejo de Ministros. Las organizaciones de aquí de la sociedad civil todavía están tomando un poco con cautela, no han habido pronunciamientos directos respecto a la composición de este gabinete, a pesar que en verdad ha sido una decepción para muchos que el presidente Alan García no haya atendido las demandas o las recomendaciones de diversos sectores para poner al frente a un independiente, ¿no? Y bueno, de manera formal no han habido mayores pronunciamientos, sin embargo la gente está con toda la expectativa y en una posición vigilante respecto a cuáles serán las primeras acciones que asuma Javier Velásquez Quesquén como presidente del Consejo de Ministros acá. Jean Velásquez, ¿cuáles fueron las últimas manifestaciones que se produjeron ahí en Lima, Perú, que sabemos que fueron importantes, y cuál es la agenda de la lucha que vienen llevando adelante las organizaciones sociales e indígenas en los próximos días? Bueno, en el primer tema te comento que la semana pasada hubo una jornada nacional de lucha. Se llamó una jornada de movilización nacional de 72 horas que fue a partir del día martes. Ahora el detalle es que esto se sintió con mayor fuerza en los departamentos del sur del país, vale decir Ayacucho, Cusco, Puno, donde diversas organizaciones con plataformas propias hicieron esta medida, no solamente marchas en las calles, sino un paro total en lo que es transporte público, transporte interprovincial, cada cual tenía sus plataformas individuales, ¿cierto? Ahora, en el caso de Lima, la jornada se centró en el segundo día, donde hubo una marcha de protestas convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, apoyada por los gremios de maestros, algunos trabajadores de salud, cada cual en la mayoría de casos solicitándole pues al gobierno de Alan García varias cosas, entre ellas pues la mejora en los salarios, que ponga que retrocede en esta voluntad de criminalizar las protestas sociales, y siempre respaldando pues el pedido de los hermanos de la Amazonía respecto a la derogatoria de lo del paquete de decretos legislativos que emitió este gobierno en el marco de las facultades que le otorgó el Congreso en materia de la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. De momento no se avisaron mayores protestas, no han habido convocatorias. Lo último referido a la jornada pues de lucha de los nativos ha sido que se les ha otorgado salvoconducto a dos dirigentes de AIDESET, quienes también han pedido, al igual que Alberto Pizango, quien fue el presidente de esta organización que impulsó las protestas de mayo, que se les permita viajar a Nicaragua en busca de asilo político. Jean Velásquez, integrante de la Coordinadora Nacional de Radio, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Latinoamericano FM Moreno, Buenos Aires, Argentina. Amigos de FM Moreno, estamos aquí desde Lima para servirles. Leonardo y Martín, un gusto. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad, que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Bueno, escuchabas a Jean Velásquez, periodista de la Coordinadora Nacional de Radio del Perú, una coordinadora de radios comunitarias que tiene más de 30 años en este país, que, como su propio nombre lo dice, coordina a un conjunto de radios de todo Perú y que tiene su centro operativo en Lima. Allí estábamos conversando con este periodista que nos desarrollaba cuáles fueron las repercusiones de un cambio de gabinete que repasando tenemos a alguien del riñón directo de Alan García, que reemplaza a Yehude Simón, el que estuvo en el centro de la escena luego de la masacre de Bagua, junto con la ministra del Interior, ambos desplazados del gabinete, y la permanencia en el mismo de la ex ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz, que decíamos una de las responsables de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que ahora pasa al Ministerio de la Producción, y además el nombramiento de en el Ministerio de Defensa de Rafael Rey, un enconado fujimorista, como se lo suele describir, que promovió una ley de amnistía para los violadores de los derechos humanos. 6 ministros a la derecha, incluso del propio Alan García, aunque no se sabe quién puede estar a la derecha del propio presidente del Perú, que polarizan una situación social que se viene radicalizando. Recordemos que Perú tiene la particularidad de haber atravesado un enfrentamiento armado muy fuerte y donde hay una particularidad de este enfrentamiento en el cual es difícil concebir la teoría de los dos demonios como se concibe acá en la Argentina. Esto es difícil criticarla ya, porque realmente Sendero Luminoso atacó incluso a la propia población civil, algo que con las organizaciones guerrilleras en la Argentina no pasaba, salvo en forma indirecta, por algún enfrentamiento que había. Pero siempre se atacaba a las fuerzas armadas, a las fuerzas represivas, policía, gendarmería, ejército, fuerzas armadas en general. En Perú no era así. Y entonces la lucha de las organizaciones de derechos humanos está muy marcada por la teoría de los dos demonios. Ahí hay organizaciones populares, políticas y sociales muy desmanteladas porque perdieron mucha legitimidad social, y esto también muestra un renacimiento de la lucha popular en Perú y una profunda derechización como contraparte del gobierno de Alan García. Les recordamos a todos nuestros oyentes, si quieren comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 466-6559 y pueden enviarnos mensaje de texto al 1561-320407. Y entre todos aquellos que llamen, comentando, dando su opinión o simplemente anotándose, vamos a sortear Las Viudas Rojas, de Esteban Valenti, un escritor uruguayo que estuvo exiliado en la Argentina entre 1974 y 1978 y ahora escribe es periodista de uno de los principales diarios uruguayos en la actualidad y escribió esta novela que recibió varios premios, que se llama Las Viudas Rojas, que es una novela de espionaje. ¿Sí? Para el final del programa tengo ahí guardada la perlita para que analicemos un poquito, según la ficción y la realidad, de Esteban Valenti, sobre el sistema Echelon, el que controla internet en el mundo. Y quédense en Latido Americano hasta las 22 horas. Tenemos todavía la charla con la gente de FM en Tránsito. Tenemos nuestra sección de cine. Y en la segunda parte del panorama informativo de América Latina, con información nueva sobre Honduras, ¿no? Ese panorama va a estar después de la pequeña tanda a la que vamos ahora. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Música.

Continuamos con Honduras. Ayer se cumplieron 19 días de manifestaciones en contra del golpe de Estado. Las organizaciones del Frente Nacional contra el Golpe de Estado de Honduras bloquearon este jueves carreteras claves del país a 19 días ininterrumpidos de movilizaciones que exigen el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya. Los manifestantes marcharon en distintos puntos del país, reclamaron la salida de los golpistas y la recomposición incondicional del régimen democrático. En la capital, Tegucigalpa, los hondureños bloquearon la salida a San Pedro Sula en la comunidad del Durazno. Allí, la maestra Celia García expresó a Telesur que los manifestantes no están armados y que solo se encuentran exigiendo el retorno de la democracia. Y estamos en contra de todos los golpistas que están en este país. Nosotros no andamos armados, nosotros solamente estamos exigiendo que se recobre la democracia de nuestro país. No estamos dispuestos como maestros a enseñarle a los niños, a los jóvenes de nuestro país, que acá ha habido democracia. No es así, no ha habido democracia. Por su parte, el dirigente de Vía Campesina, Rafael Alegría, señaló que tiene esperanzas de que esta semana se resuelva la situación y que regrese Manuel Zelaya. Llevamos 19 días y vamos a seguir, aunque tenemos esperanzas que esta semana se resuelva el problema, que se vaya Micheletti, que regrese el presidente Zelaya, que se restablezca la institucionalidad en el país, que eso es lo que queremos. Entonces, eso puede suceder esta semana, pero si no, la próxima semana hay un paro general de los trabajadores en todo el país, incluyendo salud, educación, telecomunicaciones, energía, absolutamente todos los sectores, y la economía del país se paralizará completamente. A su vez, el Comité de Familiares y Detenidos y Desaparecidos en Honduras indicó que hay más de 1,000 denuncias por atropellos a los derechos humanos desde el golpe de Estado del 28 de junio. Lo hizo a través de la presentación de un informe preliminar sobre las violaciones a los derechos humanos. Allí destacan la militarización y la represión que se está dando cotidianamente en Honduras. Por otro lado, el gobierno de facto volvió a instalar el toque de queda y a su vez el mandatario ilegítimo Roberto Micheletti expresó que es capaz de renunciar a su cargo si Zelaya no retorna al país. Si en algún momento la decisión para que haya paz y tranquilidad en el país sin retorno, que consta, sin retorno del expresidente Zelaya, yo estoy dispuesto a hacerlo. Argentina. El relator, para la libertad de expresión de la ONU le pidió al presidente Zelaya visitar oficialmente el país. Frank Larrué, de visita en Argentina, dijo el pasado martes que pretende evaluar la situación de los medios en ese país centroamericano y la agresión a periodistas tras el golpe de Estado. Según aclaró, Zelaya se mostró interesado en esa acción y advirtió que podría cursarle la invitación oficial en los próximos días. Yo estoy pidiéndole al presidente Zelaya, presidente constitucional de Honduras, una invitación para visitar oficialmente Honduras. Y me dijo ya que sí, que está muy interesado y está por remitirme a través de su embajada de Naciones Unidas la invitación. Además, el funcionario dijo que los medios de comunicación en ese país se autocensuraron para proteger sus intereses económicos. Todo golpe, y el de Honduras no hay ninguna excepción, lleva a una limitación. Pero hay limitaciones auto-aplicadas, y ahí sí lamento que algunos de los grandes medios que representaron intereses que probablemente están de acuerdo con el golpe, se autocensuraron. Es decir, era sintomático, dice que mientras sucedió el golpe pasaron caricaturas por la televisión, digamos, y eso parece que no fue el Estado quien los obligó, sino fue una decisión personal. Yo creo que es lamentable, un medio se debe a su público, no se debe a los intereses económicos que lo rigen, sino a la población a la que va dirigido. Un medio es para informar al pueblo. Y lo último sí fueron los actos de violencia, especialmente la Radio Progreso, una radio educativa en el departamento Progreso de los jesuitas, que fue cerrada violentamente. Después se le permitió abrir, pero con grandes intimidaciones y censuras, y me dicen que hay muchos periodistas amenazados. El relator para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, que visitó nuestro país esta semana, rechazó a quienes pretenden esconder el carácter golpista de lo sucedido en Honduras. Yo estaba en Ginebra cuando se dio el golpe y emití con otros relatores de Naciones Unidas un comunicado condenando claramente el golpe. Es decir, nosotros sí creemos que en pleno siglo XXI es inaceptable empezar el siglo con una experiencia tan dramática y tan trágica como un golpe militar. Y aquí no entendemos por qué diferentes sectores, tanto de la sociedad hondureña como afuera, han querido mantener cierta timidez en los términos que usan. Dicen, bueno, el cese del gobierno de Zelaya, no, es un golpe militar, digamos, un golpe de Estado de carácter militar y no hay que llamarlo de otra cosa, digamos. El próximo sábado se reanuda el proceso de negociación en Costa Rica a cargo del presidente Oscar Arias, donde se encontrarán las delegaciones de los golpistas y del presidente depuesto. Bolivia. El gobierno de Evo Morales denunció que el Comando Sur de los Estados Unidos apoyaba a los terratenientes del oriente del país. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió que algunos senadores del partido derechista Podemos pretendían que fuerzas militares norteamericanas permanezcan patrullando esa zona para evitar la presencia del Estado Nacional. Según Quintana, el gobierno de Evo Morales tiene pruebas de la presencia de efectivos militares estadounidenses en la zona fronteriza con Brasil y de sus vinculaciones con los sectores golpistas que se oponen al proceso de cambio. Que estos señores prefirieron que el Comando Sur de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, se asiente en la ciudad de Cobija, la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos, haciendo trabajo político para favorecer a Leopoldo Fernández. Además, el ministro Quintana aseguró que los sectores políticos que actualmente se oponen a la redistribución de tierras pretendían favorecer su extranjerización. Permitiendo la inversión, posesión y propiedad de bienes a extranjeros dentro del área de su zona franca. Lo que quiere decir que cualquier extranjero podía comprarse la cantidad de tierra que deseaba dentro de la zona franca, y estamos hablando de Cobija, que está a escasos metros de Brasilea. Íbamos a perder prácticamente el departamento de Pando. Esta se iba a constituir en la segunda mutilación geográfica por los buenos negocios que estaban proponiendo los podemistas, y los pandinos iban a pasar a ser súbditos de los brasileros fundamentalmente. Según cifras publicadas por el diario público Cambio, solo 5 familias poseen más de 17.000 hectáreas de tierra en esa zona, en la que se perpetró la masacre campesina conocida como la Masacre del Porvenir. Tras la misma, el gobierno de Evo Morales decidió expulsar del país al entonces embajador norteamericano Philip Goldberg, luego de comprobar sus vinculaciones con los sectores golpistas que pretendieron derrocar al presidente legítimo. Ecuador. El gobierno de Ecuador solicitó oficialmente a México la extradición de Lucía Moret. Se trata de una de las estudiantes que sobrevivió al ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ubicado en territorio ecuatoriano. El hecho ocurrió en la región de Sucumbios, donde murió el número 2 del grupo insurgente Raúl Reyes. El pedido busca que Moret sea procesada en Ecuador por su presunta participación en la comisión del delito de atentado contra la seguridad interna del Estado. El abogado defensor Hugo Rosas rechazó la imputación a su defendida. Las autoridades ecuatorianas no han podido aportar una sola prueba que lleve a concluir que Lucía cometió los delitos que se le imputan. E insisto, no lo ha podido acreditar por una sencilla razón: Lucía no ha cometido ningún delito. Pero además, yo haría un llamado aquí a la autoridad mexicana, que si cumple con lo que mandata la legislación, la petición de extradición debe ser desechada de plano. Brasil. 5 trabajadores rurales fueron asesinados en Pernambuco. 5 trabajadores rurales de Brasil fueron asesinados durante la noche del lunes 6 de julio en el asentamiento Garrote, ubicado en el distrito de São Domingos, en Pernambuco, región nordeste brasileña. La Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, no descarta la hipótesis de que los crímenes sean una represalia contra la lucha por la reforma agraria. Los trabajadores fueron asesinados por 2 hombres mientras trabajaban en la construcción de las casas del asentamiento. A su vez, Erionaldo José da Silva, que también estaba en el lugar, fue herido por un balazo en el hombro. El integrante de la Coordinación Nacional del MST y coordinador del asentamiento, Jaime Amorim, explicó que el número de conflictos agrarios en la región es muy grande. Amorim sostuvo que los trabajadores rurales viven en un permanente conflicto en Pernambuco. Además, afirmó que es muy probable que los trabajadores asesinados sean víctimas de una venganza latifundista o de personas ultrarreaccionarias que intentan frenar la lucha del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Honduras. el presidente Manuel Zelaya dio un ultimátum a los golpistas para que restituyan el orden constitucional. Lo hizo para que lo hagan antes de la próxima cita en Costa Rica prevista para este sábado. El mandatario aclaró que de lo contrario fracasará la mediación y se procederá a ejecutar otras medidas. Agregó que su gobierno considera ofensivo la pretensión del régimen de facto de estirar la mediación, cuyo único objetivo debe ser cumplir las resoluciones de la OEA y de la ONU. Estos organismos rechazaron el golpe de Estado y exigen su restitución en el poder. Asimismo, denunció la represión y persecución contra el pueblo hondureño, políticos y representantes de su gobierno. Manuel Zelaya también explicó que esto es posible por la complicidad de los medios masivos de comunicación. En Honduras hay un bloqueo mediático. Es seguro que lo que el mundo está viendo de Honduras, Honduras no lo está conociendo adentro. Esta es la principal causa de lo que nos está moviendo, hacer esta denuncia, a pedir la cooperación internacional y a pedirle a los países del mundo que si realmente se quiere sentar un precedente para que los golpistas no sean premiados y que los golpistas sean castigados y que asistan a cumplir las penas internacionales que manda el Código Procesal Internacional Penal, deben de sentarse precedentes en forma ejecutiva y en forma rápida y efectiva. En tanto, la canciller hondureña Patricia Rodas exigió al gobierno de Estados Unidos que emprenda medidas económicas severas en contra del gobierno de facto de Roberto Michelletti. El objetivo es que se sienta de manera efectiva la condena a un régimen que ya llegó al poder a través de un golpe militar. La diplomática también cuestionó la mesa de diálogo en Costa Rica. Lo que ocurre en Costa Rica no es una mediación, no es una negociación y ni siquiera una mediación. La mediación es lo que se pone en medio. Por lo tanto, hay misma cantidad a la derecha que a la izquierda. Pues no, en esta ocasión no es así. Es quizás ha sido hasta ahora un intento de intercambio de información que de nada ha servido. Hay que revisar ese proceso. Tenemos que cuestionar ese proceso y tenemos que ver si no hemos caído en una verdadera trampa. Mientras están llamándonos a hablar con los delincuentes a Costa Rica, con los criminales a Costa Rica, que están matando gente en Honduras. Por su parte, la presidenta del Parlamento Centroamericano, Gloria Ocalí, expresó que lo que suceda en Honduras será determinante para la región. En Honduras se está definiendo el futuro de América Latina, que precisamente es aquí en el corazón de este puente viviente, donde se va a definir si caminamos hacia un proceso de evolución o retrocedemos en los procesos involutivos. No es un problema ideológico, no es un problema de clases sociales, no es un problema ni siquiera religioso, aunque se han visto envueltos los sacerdotes, los curas, desde el más alto nivel y también los líderes de las iglesias evangélicas. No es eso. Aquí es la fuerza de la luz y la fuerza de la oscuridad la que está definiendo en este momento histórico cuál va a ser el porvenir de todo un continente. Ecuador. Afirman que de 13 millones de ciudadanos ecuatorianos, solo 1.500 tienen acceso a los medios de comunicación. Lo dijo Eduardo Guerrero, presidente de la Coordinadora de Radios Populares de ese país, en declaraciones a Radio La Luna. El periodista hizo referencia al debate que en estos días atraviesa a todo el continente y que pone en cuestión el rol político de los medios de comunicación en América Latina. En este marco, Guerrero dejó en claro la diferencia entre libertad de expresión y libertad de empresa. El tema de libertad de expresión, ¿no? Nosotros creemos que es algo muy amplio, ¿no? La libertad de expresión no hay que confundir con la libertad de prensa ni con la libertad de empresa, ¿no? La libertad de expresión es el derecho de todo ser humano para poder expresar lo que piensa, lo que siente libremente, siempre y cuando tomando en cuenta que la libertad, ¿no? Termina donde empieza la privacidad del otro, ¿no? Donde el otro tiene que ser considerado como persona, como ser humano. Lo que ahorita se han puesto en el tapete de la discusión es justamente este tema de la libertad de expresión. Solo 1.500 personas tienen acceso a los grandes medios de comunicación. México. Detuvieron y procesaron activistas por los derechos civiles. Se trata de integrantes del movimiento de resistencia contra las altas tarifas de luz eléctrica. Los activistas están acusados de privación de la libertad contra un empleado de la empresa que presta el servicio eléctrico. También se los acusa de robo a la nación por negarse a pagar las altas tarifas de electricidad. El abogado David Peña, patrocinante de los detenidos, explicó las irregularidades del proceso. Fueron detenidos a las 5:30 de la mañana en su domicilio, entraron con lujo de violencia los elementos federales, rompieron la puerta, rompieron cerraduras, encañonaron a la familia, a los hijos, encañonaron a nuestros compañeros y compañeras. Desde ese momento los trasladaron hasta la ciudad capital de Campeche. Ellos se encuentran en la ciudad de Candelaria. Después pasaron varias horas sin que supiéramos dónde estaban. Establecimos comunicación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien a su vez se comunicó con la PGR, y bueno, empezamos a rastrearlos y localizamos que los compañeros se encuentran en el penal. Y según informaciones que nos llegan, al parecer con los 5 compañeros que fueron detenidos y compañeras, existirían entre 26 y 30 órdenes de aprehensión más contra compañeros y compañeras de la resistencia que están oponiéndose a las altas tarifas de la energía eléctrica. Así pasó el panorama informativo de América Latina, el latinoamericano, ¿no, Leo? Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo?

organizadores de esta charla, la podés conseguir aquí, en Saavedra 81, entre Ceballos y Piovano. Está la revista del mes de julio, está la de junio, tenemos la de mayo y algunas viejas también. Un oyente, le tenemos que decir a los compañeros Fuertes Roqueras, había pedido una de Tosco, que había salido hace unos meses atrás, y nos la trajeron los compañeros de Sudestar. Por lo tanto, si está escuchando, tal vez no, porque la radio empieza a las 10 de la noche, como dicen los oyentes de Fuertes Roqueras, bueno, puede venir a retirarla aquí a la puerta de la radio. Hacemos un comentario muy rápido sobre lo de México, lo habíamos prometido ya los otros días, vamos a tratar de hacerlo, aunque sea en el poquito tiempo que tenemos. Lo que sucedió en México básicamente es el Partido Revolucionario Institucional, un partido que estuvo 71 años al frente del gobierno en México. En el año 2000 pudo ser derrotado. Volvió a ganar las elecciones, volvió a ser el primero en porcentajes de votos en México. En el año 2000, el PAN, que es el Partido de Acción Nacional, que está actualmente en el gobierno, y el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, habían crecido, principalmente el Partido de la Revolución Democrática, un partido que venía por izquierda, lo que se llama la izquierda más fuerte allí en México, fue tomando bastante fuerza, pero fue el PAN el que más pudo capitalizar esto. Y recordemos las elecciones en las cuales López Obrador fue sindicado como el presidente legítimo frente a Calderón, que bueno, sabemos que se lo considera como presidente ilegítimo. La cuestión en estas elecciones puntuales es que el PRI no solamente ganó la mayoría junto con un partido que se lo considera como su hijo, un desprendimiento, es un partido de los verdes, de los ecologistas, logra tener la mayoría automática en el Congreso. Esto le otorga un poder muy importante, pero además tiene 5 de las gobernaciones de las 7 que son allí en México. Es decir, tiene el poder de la mayor cantidad de territorio en cuanto a gobernaciones y también dentro del Congreso. Esto le va a hacer muy difícil la gobernabilidad, pero ya se están juntando a conversar. En cuanto al Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, lo que sucedió principalmente, digamos, frente al gran crecimiento que tuvo en los últimos años ese partido, cayó, podemos decirlo, estrepitosamente. Perdió en casi todas partes y retrocedió, digamos, casi un 40% de lo que había construido hasta ahora. ¿A qué se debe esto? Básicamente a que la dirigencia del partido se enfrentó con López Obrador. Además de enfrentarse con López Obrador, se enfrenta básicamente por un acuerdo con el partido, con el PAN, con el partido de gobierno. A partir de ahí se crea un resquebramiento donde mucha gente directamente anuló el voto, hubo una campaña especial por anulación del voto, pero además muchos que volvieron al PRI. Raramente, por lo que se entiende por las encuestas, por los análisis que se realizaron, los votantes pasaron al PRI de una forma que todavía no se puede comprender. Tenemos la comunicación telefónica entonces con Facundo Acuña, lo que estábamos diciendo de FM en Tránsito, lo presentamos y hablamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Facundo Acuña es director de FM en Tránsito. Buenas noches, Facundo, ¿cómo andas? Martín Raffo y Leonardo Esmerlinda, aquí de FM Moreno, te saludan. Martín, Leo, ¿cómo va? Muy bien, aquí tratando de charlar un poco sobre FM en Tránsito, sobre los 22 años de esta radio pionera en el oeste bonaerense en la comunicación alternativa y comunitaria. Sí, vos sabés que nosotros en cada cumpleaños empezamos a mirar el número, ¿no? Y vemos que cada vez va creciendo más y decimos, la pucha, 21, ahora 22, y va pasando el tiempo y parece mentira, ¿no? Pero que una radio comunitaria a veces sostenga tanto tiempo. Pero por suerte hay varias radios comunitarias también que se han sostenido y se sostienen hoy, por suerte, durante mucho tiempo. Y nada, muy orgullosos de cumplir 22 años y de seguir al aire, de seguir compartiendo cosas. con diferentes radios de montones de lados, y a lo que nos obliga es nada, a seguir creciendo, a seguir manteniéndonos, a seguir tejiendo lazos y a seguir haciendo radio, más que nada. Facundo, si tendrías que describir brevemente qué pudo construir FM en Tránsito hoy, qué identidad como radio pudo alcanzar para aquel oyente que tal vez desde Moreno no la puede escuchar o no tiene acceso a escuchar la señal por internet, ¿cómo podríamos presentarla? Mira, vos sabés que en estas últimas semanas venimos haciendo unas reuniones con oyentes, uh-huh, en donde convocamos a los oyentes y les preguntamos qué les parece la radio, qué programas les gustan más, qué programas les gustan menos, qué cosas cambiarían y demás. Y una de las cosas que salen en todas esas charlas con oyentes es que se sienten identificados con las personas que hablan. Los que hacemos FM en Tránsito, los que venimos todos los días a, o estamos al aire, o producimos, o hacemos móviles, o preparamos transmisiones y todo eso, somos gente de barrio, digamos, gente que se toma el colectivo, que viaja en el tren, que vive los mismos periplos que vive cualquiera, que va a laburar a la mañana, que tiene que ir a hacer un trámite a cualquier lado, y creo que lo que supo generar en Tránsito durante todo este tiempo es una identificación con los oyentes muy marcada, y que eso hace que la radio se haya sostenido durante 22 años, entre muchísimas cosas también, ¿no? Porque eso por ahí te lo puedo decir con los oyentes, pero después puertas adentro también, para nosotros en Tránsito fue una escuela. Yo hace 7 años que estoy en la radio de estos 22, y lo que he aprendido acá en FM en Tránsito, dudo mucho que pueda aprenderlo en lo que son las radios masivas. Porque me parece que eso también es lo que tiene la radio comunitaria, que es una escuela para mucha gente y que es una escuela distinta, porque aprendés con la práctica y aprendés también con el trato día a día con compañeros que lo único que quieren es hacer una radio mejor y llegar a la comunidad, ¿no? Como toda radio comunitaria. Y eso hace de FM en Tránsito y de muchísimas radios comunitarias, no un sello, pero particularmente me parece que lo que hemos logrado en todo este tiempo es generar una identificación con lo que están participando con nosotros, escuchando, ¿no? Con la oreja. Y que eso realmente nos llena de mucho orgullo. Facundo, ¿qué tal? Leonardo te habla. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andas? Bien, bien. En estos años seguramente habrán pasado por varias etapas. Quizás vos no viviste todas, pero ¿cuáles fueron las etapas por las que fue pasando la radio desde sus comienzos hasta hoy? Mirá, en el 87, la cooperativa que gestiona hoy FM en Tránsito se genera un año antes, en el 86. En el 87 fundan FM en Tránsito, porque había surgido la cooperativa con un diario. En ese momento, cuando se crea la radio, eran 14 socios. A medida que fue pasando el tiempo, la radio se hace en una oficina, y había que alquilar esa oficina. La cooperativa de ese momento toma una determinación, que es comprar la casa donde está hoy FM en Tránsito, el departamento donde está hoy. Y esa determinación llevó a que los socios no retiren más dinero hasta tanto no se cubra toda la guita del préstamo que se había pedido. Eso implicó que con la hiperinflación y con todo el quilombo económico que había en el país, de 14 socios que había en un momento, queden nada más que 3. Y que esos 3 en algún punto se miraron las caras un día y dijeron, bueno, decidamos qué hacer, vendemos el departamento, vendemos los equipos, nos repartimos la plata y cerramos la radio, o subimos la perilla todos los días, empezamos a meter programas y demás. Y ahí fue como un punto de inflexión también, ¿no? Que de 3 socios después hayan pasado a 5, después a 8, después a 12 y ahora a 16. Es realmente un laburo muy, pero muy grande. Quizás el primer periodo de la cooperativa fue hasta ese momento, que de 14 pasaron a 3 y que después de esos 3 pasaron a 8. Y que esos 8 en algún momento también decidieron darle mucha importancia a lo que era la programación diaria y decidieron tener una programación con más contenido y que esa programación sea propia de la radio. Por ahí está el segundo punto de inflexión. Y hoy estamos tratando de incorporar mucha más gente y que esa gente participe más activamente en la toma de decisiones, que es algo muy difícil, porque genera un ejercicio complicado a veces de crecer con el disenso, de explicarle y de nivelar muchos de los conocimientos de los que hace que por ahí estamos más años y los que son más nuevos, pero que en ese aprendizaje no solo aprenden los chicos que hacen poco que están, sino que también aprendemos los que estamos hace un poco más de tiempo, porque se va refrescando, se va refrescando el aire, la participación y demás, y eso hace que esté bueno tener ese proceso también, que hace que invitemos a participar gente, y cuando ves que hay una respuesta de los que participan, te llena y hace que, nada, seguir laburando. Bueno, Facundo, hay una invitación para mañana para que también participen los oyentes de esta fiesta de FM en Tránsito. Comentanos un poco dónde es y con qué se van a encontrar los que puedan ir. Mira, mañana vamos a estar haciendo una fiesta en la ciudad italiana acá de Morón, que es San Martín 451, es a dos cuadras de la estación de Morón. Es una la clásica fiesta que nosotros hacemos todos los años. En este caso va a haber, por ahí como distinción de años anteriores, va a estar tocando el Chávez, uno de los que fue de los fundadores de Árbol, de Nuca, y que hoy es un productor, tocando música en vivo. Y después va a haber muchos DJs y básicamente va a ser música para bailar. Queremos una fiesta, queremos festejar mucho. Estamos muy contentos por estos 22 años y lo que se van a encontrar es con eso. Una entrada barata, una barra barata, y la idea es, nada, pasarla bien con amigos, así que obviamente la gente de Moreno y todos los compañeros de FM Moreno están más que invitados. Bueno, Facundo Acuña, director de FM en Tránsito, por supuesto, aquí ya hay varios compañeros que se han anotado para participar mañana de la fiesta. Ahí tenemos varios compañeros fiesteros que dijeron, no nos la vamos a perder, más allá de que queríamos tener presente los 22 años FM en Tránsito, una radio que siempre nos dio una mano en los momentos que lo solicitábamos, que estuvieron aquí también cuando nosotros apenas cumplimos 2 añitos, chiquititos, y vamos recién por el tercero, y que siempre es una referencia, y sobre todo saber, cuando atravesamos vicisitudes diarias, los que tratamos de hacer una comunicación alternativa, que hay proyectos que se consolidaron en el tiempo y que terminan siendo una guía para todos nosotros, y FM en Tránsito es uno de ellos. Claro, pero vos fijate, en algún momento de la historia nosotros también cumplimos 2 años y era muy difícil, y lo que tenemos que intentar entre todas las radios comunitarias es replicar esto, estas experiencias, la de ustedes en Moreno, la de La Posta también, y digamos, son radios que merecen ser escuchadas, que merecen ser retratadas, y que, nada, lo que sea replicar y generar más radios donde haya más gente que tenga acceso a los medios de comunicación, a la voz, y que le pueda hablar al barrio, bienvenido sea. Bueno, Facundo, muchas gracias y muy buena fiesta mañana, bueno, si bien dicho, gracias. Y por 22 años más, che. Gracias, muchas gracias, los esperamos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa. Vos sabés que en Asconapé 139 se encuentra la librería Hadas, que gracias a esta librería, una vez por mes, nosotros estamos sorteando un libro. En este caso se trata de Las Viudas Rojas, de Esteban Valenti, que ya se anotaron para el mismo Graciela, Cecilia, Ana y Luis. ¿Sí? Llamó Sebastián, mandó un mensaje recién, preguntando incluso si los chicos de Recorte habían conseguido la subestrada de Di Giovanni. No, la de Di Giovanni no la tenemos, la vamos a pedir. Pero bueno, los teléfonos, Leo, para poder seguirte anotando en 10 minutitos nada más. 466-6559, nos llaman directamente, y si no, un mensaje de texto al 15-6132-0407. Víctor, vos no podés participar, entendelo. Bueno, cine. Cine uruguayo y cine vario para ir viendo por ahí. Cine argentino para ver en casa, recomendaciones y análisis de varias películas de diferentes géneros y formatos para poder ver en estas vacaciones, en estos días de frío y gripe A. Y también algunas noticias del cine uruguayo. La escuchamos a nuestra compañera María Noel de Carlucci. Si lo encuentro. ¡Dale picadillo! Bueno, ¿qué tal? Gente, estamos atravesando un periodo sin estrenos, sin ciclos, o sea, están todos suspendidos, no hay nada. Así que lo mejor es quedarse en casa y alquilar unas cuantas buenas películas argentinas de lo último que se estuvo estrenando y un poquito más viejo, pero bueno, algunas que a mí particularmente me gustan mucho y que les voy a recomendar. Empezamos por unos dramas, bastante dramas. La rabia de esta directora argentina Albertina Carri, que también hizo Los Rubios y Géminis. Es un film recorrido de principio a fin por la violencia. La violencia está en todo momento, es una violencia física, verbal, sexual, imágenes chocantes y violentas todo el tiempo, en todos los aspectos la violencia. Es una película cruda, es cruel, está llena de personajes desagradables, sin códigos, padres terribles que le arruinan la vida a sus hijos. Bueno, todo el tiempo así es la película y todas las historias transcurren en un ámbito rural. Es muy buena igual, es un poco... fuerte, pero para el que le guste este tipo de películas, la verdad que se disfruta mucho. Bueno, Los Suicidas, de Juan Villegas, está basada en la novela de Antonio Di Benedetto, protagonizada por Diane Hendler y Leonora Valcarce. La historia es de Daniel, que debe investigar un caso de suicidio y le asignan como compañera de trabajo a Marcela, de la cual él pronto se va a sentir atraído. Y bueno, lo que le pasa a Daniel es que el padre también se suicidó y pronto está por cumplirse el aniversario de este suceso. Y todos estos hechos le hacen a Daniel empezar a cuestionarse fuertemente el tema del suicidio, a planteárselo, y este clima de suicidio está recorriendo toda la película, que además está llena de tiempos muertos, hay muy poco diálogo y siempre con este clima denso de suicidio. Es una película igual muy interesante y muy original. Tengo el penoso deber de informar que Arnaud rige a su favor el beneficio de la excarcelación, por lo que deberá... El último drama que tenemos es Leonera, del 2008, de Pablo Trapero, que es una mujer embarazada que es encarcelada, no se sabe bien por qué al principio. Y bueno, entonces así se va a aprovechar para retratar la vida en el pabellón de mujeres que tienen hijos o que están embarazadas. Y bueno, y el dilema este que se les presenta de si se quedan aferradas a sus hijos o si los dejan libres, crecen en libertad con otras familias. ¿Y vos? Yo voy a tirar las cenizas de mi abuelo. Lindo viaje. Bueno, terminamos con los dramas y pasamos a Incómodos, que es una película del 2008 de Esteban Menis, su debut como director. Son tres personajes que por distintos motivos tienen que ir a pasar un fin de semana a Miramar. Y bueno, los tres ya pasaron los 30, son personas muy raras, excéntricas, inmaduras y que poco y nada encajan en esta sociedad. Y bueno, el acento está puesto en el absurdo, en los diálogos, con personajes inmersos en un mundo muy particular que recuerda bastante al de Wes Anderson. Es terriblemente graciosa esta película. ¡Estúpido rebelde! Estúpido no. Rebelde sí. Farsa Producciones es una productora que hace películas muy raras en Argentina, películas sobre temas que por lo general acá no se hacen. Además ellos hacen el guión, la dirigen, la producen, hacen todo, son todo de ellos esas películas. Además también hacen videoclips, unos bastante conocidos. Y bueno, las películas son raras, como por ejemplo esta, Plaga Zombie, que trata claramente de zombies en Argentina, es del 2007. Y bueno, la historia es que la Tierra está invadida por extraterrestres y su propósito es aniquilar a toda la raza humana. Entonces, por lo cual, esparcieron un virus que convierte a la gente en zombies asesinos. Y después tenemos la parte 2, que es Plaga Zombie Zona Mutante, del 2001, donde el FBI es quien esparce un virus alienígena en un pueblito, pero también se esparce y convierte a todos los habitantes en asesinos. Estas películas se consiguen. Después ellos hicieron otra que se llama Filmatron, que es sobre un grupo de cineastas. Querían filmar una película de ciencia ficción, pero ellos desconocían que estaban en un mundo donde esto está totalmente prohibido. Así que bueno, van a formar una especie de rebelión y van a tratar de filmar esa película. Filmatron es muy difícil conseguirla, quizás se pueda bajar. Se estuvo dando el Bafis, esa es la única forma que se proyectó hasta ahora. Tuvo problemas y nunca la estrenaron. ¿Y vos llamaste al mediodía? Perdón, el servicio este no es anónimo y confidencial. Tenemos Los Paranoicos después, del 2008, de Gabriel Medina, otra película con Daniel Hendler. Luciano Gauna trabaja animando fiestas infantiles y mientras trata de terminar un guión, que hace bastante tiempo que está con esto, nunca le puede encontrar un final. Y bueno, vive en el departamento prestado de un amigo, Manuel, el cual después de un tiempo regresa para enrostrarle, sin querer obviamente, que él tiene una vida perfecta y exitosa. Y bueno, viene con propuestas de trabajo para Luciano y con su novia, que es Jamin Stewart. Y bueno, y los Los Paranoicos, está filmando él, este Manuel está filmando una serie en España que se llama Los Paranoicos, que está basada en su amigo, pero sin haberle consultado nunca esto. Bueno, Los Paranoicos es una comedia que tiene una banda de sonido impresionante, y Daniel Handler en un par de escenas baila como un dios, y bueno, tiene romance, tiene unas escenas de humor muy geniales, y personajes que están realmente muy bien construidos y que son te crean mucha empatía. Es muy buena esa película. Y poca gente la vio y la verdad que no deberían perdérsela. Hola Pedro, habla Sofía. El primer paso de la atracción química entre dos personas. Después, por último, tenemos El Amor, primera parte. Esta película es un poco más vieja, de 2004, con Leonora Valcarce y Luciano Cáceres. La película es una historia de amor de una pareja, pero está contada de una manera muy inusual. Comienza con la ruptura de ellos y después el relato se detiene y una voz en off nos va a explicar que ahora vamos a conocer cómo ellos se conocieron, cuándo, por qué, qué pasó en el medio y cómo llegaron a la ruptura, toda la historia. Entonces bueno, después el relato va a volver al pasado y ahora son los personajes mismos cuyas voces en off nos van a ir contando cómo vivieron cada uno de ellos esta experiencia y qué fue lo que fue pasando. Está muy buena y bueno, después obviamente no siempre es voz en off, también está, hay partes de diálogos. La película es llevadera completamente. Sí, estoy muy mal. Te puse un pasacalles. ¿Qué pasa? No, nada de nada. Esas son las películas más o menos que les recomiendo. Todas se pueden alquilar y son muy buenas, del último que se estuvo viendo en el cine argentino. Nada, después les quería contar que, bueno, como la semana pasada estuvimos hablando del cine uruguayo y de Pablo Stoll y Juan Pablo Revel, a los directores de Whisky 25 Watts, que habíamos dicho que desde el suicidio de uno de ellos ya no filmaban más. Bueno, ahora apareció la noticia de que Pablo Stoll está con dos proyectos. Uno ya lo está terminando, que es un film llamado Hiroshima, que es una película muda sobre un día en la vida de su protagonista, que es Juan, un día en la vida rutinaria de Juan. Así que bueno, vamos a esperar que se estrenen estas películas de Pablo Stoll. Bueno, eso es todo. Lo sabes, estos hombres no son tan estúpidos como pensábamos. ¡Maldición! John, escucha. ¡Véngame la computadora! ¡Véngame mi computadora! Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Cuatro minutos, nos vamos latiendo al ritmo de América Latina, Leo. No, yo quiero hacer un comentario a todos los cultores del género bizarro. Yo recomiendo también todo lo que sea de Farsa Producciones, que estaba comentando recién Noé. Es muy recomendable todas sus películas para este invierno. Bueno, aquí estamos ya llegando al final con la recomendación especial de Leonardo para este invierno, así lo dijo. Se ve que aprendió mucho de cine los días de su reclusión. Vamos a aprovechar que tenemos un estudio más amplio, que tenemos un estudio más cómodo y vamos a volver a la tradicional pase de programa, copiando a los medios masivos. Esta es la sección que se llama Copiando a los Medios Masivos, en la cual latinoamericano le pasa el aire a Aguas Fuertes Roqueras. Tenemos que hablar del dictador Chávez acá también. Tenemos que hablar, sí, del nuevo presidente Roberto Michelletti. Claro, tenemos que hablar del gran Barack Obama y esas cosas. Antes de charlar con Mariano Zurita, que se encuentra aquí para comentarnos qué vas a poder escuchar en FM Moreno hasta las 22 y pico, que llega Aguas Fuertes Roqueras, se acercó hasta Saavedra 81 Luis, que nos dejó el presente texto que nosotros queremos compartir con ustedes, que dice: el 19 de julio de 1976 caía combatiendo en Villa Martelli Mario Roberto Santucho. Llevado herido a Campo de Mayo, moriría horas después. El Robbie continúa siendo el fantasma que recorre las sendas argentinas, presente en las luchas proletarias y piqueteras que agitan banderas celeste y blancas con su estrella roja al medio. Nos muestran que el fin de la historia no fue y no es. Aunque no entreguen su cuerpo, su ideario sigue siendo la luminosa senda por la que transitan quienes construyen la justa sociedad en la que nuestro pueblo merece vivir. Este es el texto que nos deja Luis a 33 años de la muerte de Mario Roberto Santucho. Decíamos antes que se va a hacer una actividad, un acto político-cultural el próximo 23 en Capital, que entre otros está organizado por Sudestada, esta revista que tenemos aquí en FM Moreno, que me aclaraban recién que la persona que quería, la de Tosco, que le avisamos que está acá, que la puede venir a buscar, es Cristian, que además de oyente de Voz Fuerte Roqueras, es oyente de Recorte Informativo, es oyente latinoamericano, de la radio, de todo, de todos, de todos, de todos. Bueno, ¿qué más, Leo? No. ¿Qué pasó? Nos coparon el aire. Se terminó latinoamericano. Mariano, vení, habla vos. Esta es la cortina para que hables vos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Un gusto nuevamente compartir estos minutos con ustedes. El gusto es nuestro. Otro lugar. ¿Ellas son más de las 10, no? No, no, creo que no. No, por eso. No, son, falta un minuto. Ah, está bien. Bueno, pero ya nos invaden el espacio. ¿Y qué vamos a tener hoy en Aguas Fuertes Rockeros? Bueno, vamos a tener una banda invitada. Van a venir los chicos de Tenue, que van a estar tocando mañana, a pesar de que hay muchos shows que se están reprogramando. Ellos mantienen la fecha para mañana ahí en el local de Proyecto Sur, junto a otras bandas invitadas. Además de eso, vamos a tener una comunicación telefónica con algún músico para saber cómo fue la charla que se llevó a cabo el sábado pasado con Diego Boris y Cristian Aldana, justamente en el local de Proyecto Sur, por la Unión de Músicos Independientes. Una charla informativa, me contaron que estuvo muy buena, que hubo mucha gente, pero bueno, queremos enterarnos un poquito más qué fue lo que pasó. Acaba de llegar Darío Batardo, a quien saludo en este momento a través del vidrio, con su sección Escucha, vamos a estar también con eso. Una comunicación telefónica también con la gente de En Tránsito para que nos cuenten un poco el motivo del festejo de mañana. Y bueno, algunas cosas más también. Bueno, disfrutando el nuevo estudio, ¿no? Me imagino que ustedes, más que otros programas, que son varios, y estarán disfrutándolo. Sí, seguro, seguro. Sí. Y con los músicos también va a ser una comodidad para ellos. Bueno, sí, seguramente se va a poder escuchar al aire esto. Bueno, Leo. ¿Qué tanto trabajo nos llevó a hacer este estudio? Sí, decir, sobre todo a vos, ¿no? Es un apoyo espiritual a kilómetros de distancia. Bueno, las 10 en punto. Recordamos que puedes escuchar nuevamente Latinoamericano el domingo a partir de las 11 horas, de 11 a 14, o en el blog www.fmmoreno.blogspot.com. Le recordamos a Luis, Ana, Cecilia y Graciela que ya están anotadas para llevarse el libro de Esteban Valente y Las Viudas Rojas, que vamos a sortear el próximo viernes, no, el otro, creo, ¿no? ¿Me equivoco o no? Sí, el otro. Por último, comentarles que mañana se retomaría la mediación de Oscar Arias, el presidente de Costa Rica, para ver si se llega a un acuerdo con el dictador Roberto Micheletti y Manuel Zelaya, el presidente constitucional, para saber si la próxima semana vuelve a sus funciones, algo que se ve difícil, sobre todo por una posición bastante blanda que sigue teniendo los Estados Unidos, que no refuerza el bloqueo a este país y que sigue jugando a dos puntas. Recomiendo, no la pude comentar, leer la contratapa de Página 12 del día de ayer de Juan Gelman, que da datos como, por ejemplo, que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Vázquez, creo que se llamaba, pertenecía a una banda que robaba autos en la década del 80, cuando todavía no era comandante, sino que era mayor, algo así. Un pequeño dato interesante como para darnos cuenta de quién se trata las personas que ejecutaron este golpe de Estado. Sí, y también muy interesante ver la relación que existe en este momento entre los países del ALBA y la OEA en cuanto a las negociaciones que se están llevando adelante y cómo el ALBA, especialmente a través de Correa en los últimos días, viene presionando para el fin de la negociación, por decirlo así, y el fin de este estiramiento de esta situación. El próximo viernes, sí prometemos, esta vez vamos a cumplir, hablar sobre la revolución nicaragüense. 30 años de esta revolución que el domingo, se cumplen y que en Nicaragua se van a estar desarrollando varias fiestas relacionadas con esta fecha muy particular para América Latina. 2 minutos pasaron de las 10. Nos vamos, sigan con Aguas Fuertes Rockeras y con toda la programación de Moreno, de FM Moreno, del fin de semana. Nos escuchamos. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan.